A continuación en Radio Cronos, Polémica. Radio Cronos, radio que transforma tu vida, presenta Polémica, un programa para analizar, cuestionar y debatir. Polémica, donde la discusión se convierte en diálogo. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, con Cecilia Valderrama e invitados, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en este programa de Polémica, con invitados muy especiales e importantes el día de hoy, y sobre todo para anunciar un evento que tendrá lugar en breve, el sábado 12 y el domingo 13 de noviembre. Nuestros invitados son muy especiales para nosotros, muy queridos. María Peregrina Tours, a través de Edgar Pérez. Edgar, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás, Cecilia? Mucho gusto. Héctor Hernández, y pues nuestro invitado superestelar, Alexander Bachmann. ¿Cómo estás, Alexander? ¿Me escuchas? Bueno, Alexander. Sí, bueno, aquí estamos. Gracias, Cecilia. Héctor, Edgar, bendiciones para todos ustedes. Gracias por tenerme en tu programa. Muy bien, pues simplemente para que sepan un poquito de Alexander, de quien vamos a platicar el día de hoy y de sus conferencias. Alexander Enrique Villagrán Bachmann, que es más conocido como Alexander Bachmann, es un profesor de idiomas con 20 años de experiencia. Además es creador de una serie de metodologías para la enseñanza en el idioma inglés y en español. Además de esta profesión que realiza cotidianamente, es locutor, periodista, investigador, y en esa calidad es que nosotros hicimos contacto con él, ya que él trata distintos temas muy, muy interesantes, como los orígenes humanos, de teología, de geopolítica, de sociedades secretas, de terrorismo, de bioterrorismo, de la contrainteligencia, de asuntos de seguridad nacional e internacional, de arqueología prohibida, del fenómeno transdimensional, todo lo que se refiere al fenómeno ovni y extraterrestre, de diferentes ciencias, de física cuántica, de diseño inteligente, de encriptación, de espiritualidad, de filosofía y conciencia. En fin, los temas de Alexander son variadísimos. Ha dado conferencias en muchísimas partes del mundo. Nosotros hemos realizado este evento para crear precisamente conciencia sobre el 2012, sobre su trascendencia, sobre los tiempos. Y realmente es por eso que quisimos en este evento, que se inicia el sábado 12 de noviembre y el domingo 13 de noviembre, participen con nosotros. Es un evento extraordinario. Sus participantes son de altísimo nivel. Alexander, pues de verdad, estamos muy contentos de que participes con nosotros en estos eventos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué te interesaste por estos temas? Bueno, yo desde temprana edad mostré una habilidad nata cuando inicié mis estudios de primaria en los Estados Unidos de quebrar códigos. A mi naturaleza desde niño fue evidente cuando aprendí el idioma inglés en muy corto tiempo, en cuestión de semanas. Atónitos mis profesores de escuela ahí en Coronado, California, pues obviamente me ingresaron un programa para niños especiales con capacidades intelectuales elevadas. De ahí estuve 4 años en proyectos del gobierno de los Estados Unidos para desencriptar información. Posteriormente, pues mi vida me llevó a cuestionar justamente lo que tú mencionas, cuestionar el mundo en que vivo. Recuerdo yo cuando tenía 7 años, estaba sentado en el mesabanco de la primaria y veía el calendario y decía el año 1980 en rojo, y yo visualizaba o me imaginaba cómo sería el año 2012. ¿A qué se deben esos pensamientos para un niño de 7 años de edad? Pues ahora ya es evidente que definitivamente hay una inspiración que proviene evidentemente también del cielo para la causa. Y la causa es justamente que estamos en un punto, una encrucijada muy, muy importante para la población creyente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto me llevó durante mi adolescencia y mi mi desarrollo ya como adulto, a empezar a cuestionar el mundo en que vivo. Pasé por todo tipo de corrientes filosóficas, corrientes religiosas, practiqué muchas de ellas. Ahora como una persona renacida en Yeshua HaMashiach. Dime una cosa. Sí, a partir de octubre 8. Yo les... Sí, adelante. Perdóname que te interrumpí. Es que para nosotros es algo hermosísimo el que tú hayas tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Amén. Sí, en junio del 2005, yo tuve una conversión de nueve horas con nuestro Creador. Primero fue audible la conversación, como si lo tuvieras aquí mismo presente contigo, platicando contigo. Inmediatamente tu alma reconoce a quien te creó, reconoces a tu padre inmediatamente. Esto fue previo a ser llevado al trono, para verlo a él sentado en el trono, y ser llevado al, pues es una especie de ciudadela que existe en el cielo. Entonces, no hablo mucho públicamente de la experiencia personal que tuve, porque muchas personas no logran entender la magnitud de ser llevado al cielo y de regreso. A final de cuentas, después de estas 9 horas, esta conversación trató específicamente de una manera holográfica de entender que el problema del dualismo que tenemos en este mundo es justamente una estrategia del enemigo para dividir la conciencia del ser humano, para evitar que ellos entiendan su propósito de existencia a nivel universal y por qué todos nosotros estamos aquí. Y esto se debe a una caída donde caímos, nacimos, sabemos, en pecado, y esta caída en carne, o sea, en cuerpos tridimensionales, se debe a guerras angelicales que se han estado llevando a cabo desde el inicio del juicio. El juicio es un proceso vigente, es un juicio que se está llevando a cabo, donde se abrió el arco del tiempo justamente para encapsular un problema antagonista que tiene que ver con un problema legal, específicamente con ángeles que decidieron rebelarse ante nuestro Creador. Después de esa, donde estuvimos quebrando esos códigos, papá y yo, donde me fue instruyendo y enseñando justamente el propósito de lo que viene siendo en sí el núcleo de la creación, que es el Espíritu Santo, a quien nosotros podemos definir como la palabra es. Ese es algo indefinible, es algo que no podemos nosotros, con nuestra comprensión limitada, humana, tridimensional, verlo con forma. Es vendría siendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene varios niveles. Luego viene Yahweh, ¿sí? Yahweh Elohim, que viene siendo el Yo Soy. Y esa autoridad ya tiene una personalidad, ese ya es nuestro Padre. Y nuestro Padre crea finalmente al Hijo, que es el Yo Soy, el que Yo Soy, que es Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo. Y justamente esta propiedad que es tan importante es algo que yo busqué durante mi desarrollo espiritual, durante años, tratar de encontrar el núcleo de todo esto. ¿Existe esa fuerza divina? Yo me preguntaba, debe ser omnipotente, pero ¿dónde está? Hasta que finalmente me contestó mis oraciones, que duraron, pues yo creo que meses o años, inclusive, de estar tratando de cuestionar y llegar a una respuesta sólida. Cuando fui llevado el siguiente mes, en julio del 2005, al cielo, fue algo impactante porque recuerdo bien la experiencia. Estaba yo en mi jardín y se me puso un casco encima de mi cabeza, traslúcido, así como lo que son los acuarios para los pescados, esos redondos. Pues te das cuenta que lo volteas boca abajo y te lo ponen encima, pero es luminoso. Y ese casco que me pusieron en mi cabeza me permitió viajar. Viajé a través del universo, fui llevado a diferentes galaxias, inclusive fui escoltado por ángeles del Señor, fui y llegué justamente al cielo. En el cielo él estaba sentado en un trono, inclusive yo lo podía catalogar como días. Cuando lo vi casi me desplomo, porque al ver sus ojos me di cuenta que era mi papá. Es como encontrarte con tu papá y no lo has visto durante muchos, muchos años. Posteriormente me agarró la mano y me llevó justamente a una ciudad celestial, evidentemente. Todo vibra diferente en el cielo, los colores son diferentes, las flores cantan en el cielo, La música que se escucha es omnipresente, está en todos lados. La fibra, la estructura de todas las cosas que ahí existen están compuestas de amor. Básicamente es la interconectividad, vamos a ponerlo, pues del corazón de nuestro creador sobre todas las cosas. Fui llevado a una biblioteca específica. En esta biblioteca, dentro de una ciudad, como una ciudadela, todo es de cristal, las paredes son muy gruesas, pero son de cristal, oro, pero en forma de cristal. Las paredes están conscientes. Cuando uno entra ahí a este lugar, te ponen sobre una plancha, no una plancha acostado, sino parado sobre unos cuadrados que están en el suelo, son de cristales, en este caso eran morados estos cristales. Se me entregó una caja, esta caja al abrirla traía una esfera de luz, básicamente se cerró y me dijeron, esto es tu legado, esto es lo que debes hacer. Se me descargaron millones de imágenes a mi cabeza a una velocidad que pues obviamente ahorita mi conciencia no las podía haber procesado en ese momento. Ahora ya entiendo que hubo una especie de descarga de información. Yo sé que suena sobrenatural y extraño para muchos, pero esto es real. Posteriormente fui llevado al pabellón. En este pabellón, le llamo el pabellón, es como un hangar muy grande, blanco. Hay una especie de escenario en el fondo. Ahí estaba Jesús Cristo. Ahí estábamos miles de nosotros vestidos de blanco, vestidos de lino, con unas sandalias muy especiales. La gente nos aplaudía a los que íbamos de regreso. Y curiosamente había una fila india de todos nosotros que íbamos caminando de regreso. ¿A dónde? A un túnel. Y este túnel es como una especie de columna de luz blanca, muy brillante, donde ya no puedes ver más allá de tan brillante que es. Y yo lo único que recuerdo es que hicimos un juramento, levantamos la mano a nuestro Señor de regresar aquí a salvar las almas de la tierra. Básicamente seguí caminando, lo último que recuerdo es haber entrado en la luz. Fue muy doloroso porque yo me quería quedar en casa, yo no quería regresar aquí, pero ahora ya comprendo por qué estamos aquí viviendo estos tiempos tan importantes. Entonces, nada más para que conozcan, yo he recibido códigos específicos que tienen que ver con la confirmación De nuestro Señor próximamente. Entonces, sí, para mí es una bendición poder contar con su presencia siempre conmigo. Inclusive, digo, hay muchas experiencias sobrenaturales que en las mismas conferencias se ha dado con personas que han visto, ¿verdad? Cosas que, pues, rebasan lo que llamamos lo normal, algo sobrenatural, pero la advertencia que les hago a todos es que cuando tengamos experiencias sobrenaturales, tenemos que cuestionar a los espíritus. No podemos nada más decir, bueno, tuve una experiencia fuera de lo normal, esta experiencia es benigna o es maligna. Es una de dos cosas, o viene de abajo o viene de arriba. Entonces es muy importante cuestionar con quién y con qué estás teniendo una interacción. Alexander, es importantísimo tu testimonio. Créeme que a nosotros nos da una gran alegría que hayas tenido este encuentro con el Padre, nuestro Padre, porque somos hijos del mismo Padre. Nos sentimos conmovidos de saber que nuestro Padre Dios te tiene previsto como un apóstol de este tiempo. Estamos muy contentos de que vengas a México, muy contentos. Quiero que sepas que para mí es un privilegio tenerte con nosotros, a ti y a Mónica. Pues queremos pues entrar un poco más en tema. Ya te vamos a empezar a preguntar por qué vamos a tratar estos temas. Que nos cuentes un poquito de la conspiración cósmica, que es tu primera conferencia. Más o menos qué contenido vas a llevar en esta pues fabulosa conferencia magistral. Y también pues en la siguiente, que se refiere a los códigos de Dios. Háblanos un poquito del contenido. ¿Por qué tienen que venir a escucharte? Bueno, la conferencia Conspiración Cósmica, el evento titulado Back to Back, que vamos a estar dando en la Ciudad de México el día sábado 12 de noviembre y el día 13 de noviembre con la conferencia Tempus Finitus, son dos eventos a nivel mundial. Yo trabajo con un grupo muy cerrado de investigadores cristianos a nivel mundial. Algunos de ellos trabajan en niveles muy altos de inteligencia dentro del Pentágono y la CIA. Trabajo rutinariamente con ellos. Dentro del eje del mal existe una resistencia que estamos trabajando a favor de la apertura de cierta información en este fin de los tiempos. Estamos suscritos, y lo decimos abiertamente, en el ejército de Yahweh Elohim. Estamos ya francamente en una situación de guerra espiritual. No se está tocando adecuadamente estos temas. Hay que abrir esto a debate, a discusión en México y en las comunidades de habla hispana en el mundo entero, porque los momentos se están acercando. ¿A qué momento nos referimos? Bueno, conspiración cósmica, estamos hablando de que ya se logró confirmar, sin duda alguna, que el fenómeno extraterrestre, un fenómeno que estamos tratando con seres que vienen de las estrellas, de otras galaxias o de otros sistemas solares. No estamos hablando con seres que vienen a ayudarnos. Estamos hablando, y ya esto está confirmado por diversas fuentes, confirmaciones directas que tenemos, de que estamos tratando con entidades transdimensionales. Esto es muy importante que lo entendamos, que están pasando de una dimensión a nuestro mundo visible con una finalidad nefaria. Ahora, si nosotros nos vamos a las Escrituras y leemos 2 Tesalonicenses 2, leemos el libro de Judas 6, el libro anterior a Revelaciones, y empezamos a escuchar Mateo 24, cuando Yahshua HaMashiach le preguntan y le dicen, ¿cómo será en aquellos días cuando tú regreses? Pues todo ya se está cumpliendo. Entre ello, que habría gran decepción en este final de los tiempos. Habría una apostasía inclusive por parte de la gente que pertenece a la Iglesia de Cristo. Esto es muy preocupante porque la gente está leyendo su Biblia, no está yendo a las Escrituras para confirmar, número uno, que la profecía 100% exacta en este planeta es por medio de la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural. En especie. Es un libro que después de la conferencia el segundo día, el de Tempus Finitus, donde vamos a hablar de los códigos de Dios, van a quedar ustedes maravillados con entender cómo desde hay un código, microcódigo adentro de la estructura molecular de todo lo que existe, pero también hay un macrocódigo y aparte hay un metacódigo. Y todo esto está escrito en el libro de la vida, que es la Biblia. Entonces, cuando hablamos de esta guerra espiritual, de conspiración cósmica, estamos hablando de que este gran engaño por parte de Satanás de crear la ilusión, el gran engaño que viene en 2 Tesalonicenses 2, de crear maravillas para causar un gran engaño en toda la población, es justamente la finalidad del propósito del fenómeno, lo que malamente la gente llama extraterrestre. Y desde hace mucho tiempo vamos a hablar en la conferencia específicamente sobre los ángeles caídos, 200 de ellos, que Enoch habla de ellos justamente en un libro parabíblico, pero nos abunda mucho más sobre quiénes son estos ángeles caídos. No es la finalidad de asustar a la población, es de informar a la población. Es una conferencia muy larga en el sentido de información, pero es una conferencia muy completa, donde la gente realmente ha cambiado, Cecilia, te lo digo con toda honestidad, dramáticamente después de asistir al evento que hicimos en la Ciudad de México de Conspiración Cósmica este año, lo hicimos en marzo, y luego volver a ser invitados por ustedes, ya la dimos en Los Ángeles, la dimos en la ciudad de Ensenada, la hemos dado por internet, ha habido muy buena respuesta, y la gente que ha asistido realmente, que se ha alejado de la palabra del Señor, ahora ya ven la situación de otra manera. Ya entienden que el proceso de hablar de extraterrestres, de entidades demoníacas. ¿Y qué es un demonio? Pues son aquellos gigantes que existieron en la Tierra, abominaciones genéticas que fueron creadas a través de la ensemillación de mujeres cuando los ángeles caídos, o sea, los hijos de Dios bajaron, que están escritos en Génesis 6:4. Ahora, dime una cosa. ¿Podríamos decir que el fenómeno extraterrestre es diabólico? Exactamente, y esa es la gran clave y la gran evidencia que vamos a presentar por parte, yo he estado trabajando con ufólogos reconocidos en Estados Unidos que ahora ya son cristianos, justamente por las evidencias abrumadoras de 400 casos que tenemos ahí en la página de concienciaradio.com. A mí me gustaría que, como preámbulo de la conferencia, para que vayan calentando motores a todos aquellos que les interese, vayan a concienciaradio.com y del lado izquierdo en el menú van a ver ahí la mentira de la realidad extraterrestre, o la realidad, perdón, de la mentira extraterrestre. Hagan clic ahí y les va a llevar a una sección del ufólogo Joe Jordan de Florida, que trabaja para MUFON, que es el Mutual UFO Network de los Estados Unidos. Tomó 400 casos únicos de abducción, porque las abducciones son reales. La cuestión es de que se ha estado creyendo que son fuerzas extraterrestres cuando realmente son seres interdimensionales que están entrando desde los infiernos a nuestro mundo. Sí. Esa es la realidad de este problema, la magnitud de ello también. Los 400 casos que presenta Joe Jordan son increíbles. Hay una conferencia subtitulada que él dio en Roswell, Nuevo México. Cada año se reúnen todos los ufólogos a nivel mundial para hacer su gran evento o congreso de ufología. Él, en el 2009, fue a reventar este evento, a hablar de la palabra de Jesucristo y aparte exponer las evidencias con los mismos abducidos. ¿Y qué tienen en común estos 400 abducidos? Todos detuvieron su experiencia de abducción. Tomarlos en contra de su voluntad espiritual que está violando ahí, a llevárselos para experimentación, ensemillación, y estamos hablando de personas de todas las edades y rangos que transgeneracionalmente han estado viviendo pesadillas día con día con estas fuerzas obscuras que han realmente creado un caos en su vida. Pero lo que tienen en común, para puntualizar y terminar esta parte, es de que todos detuvieron su experiencia de abducción pidiéndole ayuda a Jesucristo. Eso es lo importante de esto. El segundo punto importante que quiero abundar como evidencia y vamos a presentarlo en la conferencia es lo que ha pasado en Área 51 en torno a los seres estos que tienen ahí recluidos. En la conferencia les vamos a explicar específicamente cuál es la evidencia y cómo sabemos que sí son demonios y cómo no son seres biológicos que vienen de las estrellas. Perdona, las famosas visitas de dormitorio, que hay, bueno, miles y miles de casos, ¿en qué concluyen cómo se pueden defender esas personas cuando tienen esa manifestación y que no pueden hacer nada? Nuevamente, tenemos que aprender lo que se llama guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que difícilmente hemos venido enseñando a los creyentes. Ahora ya estamos en el momento donde se están convergiendo las fuerzas del cielo en la tierra y las fuerzas del infierno para subir a la tierra. Estamos ya a punto de entrar a una batalla final. Entonces es muy importante que aquellos que somos parte del ejército de Yahweh Elohim, empecemos a tomar esa responsabilidad y aprender a usar la palabra, que es nuestra espada, aprender a usar Efesios 6:10 a 6:17, ponernos toda la armadura de Dios, memorizarse el Salmo 91, entre otras cosas, y aprender a usar la palabra para defendernos. Inmediatamente se repelen estas fuerzas negativas cuando usamos la palabra de Yahshua HaMashiach, de Jesús Cristo. Es tan importante aprender a usar la palabra, que es nuestra espada. Dentro de Tempus Finitus, entiendo que tú descifraste el famoso 11:11. ¿Nos podrías explicar un poco más de esto? Sí, en revelación, obviamente divina, en el 2006, yo desde el 2002 empezaba a ver el 11:11 por todos lados, en los relojes, en los camiones, en las placas de los automóviles, en fin, era tan ridículo que en periodos de 15 minutos veía el 11:11 como 7 veces. Llegó un punto donde mi conciencia decía, bueno, ¿qué es esto? Me dedico a quebrar códigos, me aboqué durante 4 años a tratar de descifrar este código. El código es un código que tiene que ver con nuestra genética, es un código que tiene que ver con una extensión dentro del ADN de los seres humanos por parte de ángeles caídos, ¿ok? Esto es muy importante que lo entendamos, para activar una tercera cadena genética por parte de Satanás cuando él se ha entronado dentro del templo en Jerusalén. Tiene que ver con el colectivismo humano, tiene que ver con este sistema de enjambre colectivo que practica la gente en meditación y andan en estos grupos de meditaciones colectivas como en la película Avatar. tiene que ver justamente con una activación genética. Y si no estamos sellados, como lo dice Revelaciones 14:4, para estos momentos, en nuestra frente, vamos a empezar a tener problemas porque se les va a abrir el tercer ojo, y a través de esa extensión del tercer ojo, de andar en estos movimientos ocultistas de la nueva era, todas las religiones que vienen de Oriente, de la India, de Tibet, etcétera, porque yo practiqué eso muchos años, yo soy testimonio vivo de esto, ¿ok? Y hay que sellarse el tercer ojo. Cuando Quetzalcóatl baje, Quetzalcóatl estamos hablando de la serpiente que vuela, la serpiente emplumada, o sea, el ángel en forma de serpiente que vuela, que viene siendo Satanás. Y Satanás va a bajar en este mundo el 21 de diciembre, las 11:11 de la mañana, tiempo meridiano de Greenwich. Las fuerzas nefarias o las fuerzas oscuras saben esto perfectamente bien. Por eso estamos viendo una aceleración de la agenda a nivel global, que todo apunta hacia Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante el 11:11:11? Hay dos cosas. También el Padre tiene su sello dentro de lo que viene siendo la bóveda cósmica. Y es importante entender también que cuando hablamos de números, no hablamos de numerología. Estamos hablando de secuencias numéricas y constantes matemáticas que en Tempus Finitus vamos a ir explicando. Para que entiendan, desde el calendario maya, que ni es de los mayas, sino que viene de la palabra de nuestro Creador. Que lo hayan usurpado ángeles caídos, esa información de los calendarios cíclicos solares y galácticos y todo lo que ustedes quieran, y terrestres, claro, y lunares, es otra cosa, que los ángeles caídos hayan bajado los dioses y se lo hayan entregado a los mayas para que hoy en día la gente piense que es el calendario maya, esa es otra cuestión. Sí, pero dime una cosa, el hecho de que sí, muchas personas estemos viendo, porque a mí me pasa constantemente, hasta me da risa, lo mismo que a ti, todo el tiempo 11-11, luego 11-11-11, luego 12-12-12, luego 33-33-33, o sea, ¿Qué mensaje nos está mandando Dios con esto? ¿O okay, es un mensaje diabólico? No, no, no necesariamente. Recuerden que todo número tiene un espíritu en sí mismo, o sea, es decir, tiene vida propia. Los números son el sello magnánimo de nuestro Creador dentro del universo. Si no hubiera números, no habría constantes matemáticas que permite que todo esto exista. Tenemos también que ver el lado positivo de las secuencias numéricas. Por ejemplo, si yo veo el 333 constantemente, es porque tenemos que aprender a leer las escrituras en base a eso. El Padre a mí me reveló, el 333 es Ezequiel 33:3. Y Ezequiel 3:33, que habla del atalay, o sea, el que está en guardia, el que está listo, el que está ya velando día y no está preparado para lo que viene, que es el día de la venida del Señor. El que va a agarrar la trompeta y va a hablar y va a pronunciar el día de la venida del Señor. Eso es lo que Yahweh quiere. El 11:11, si nos vamos a Revelaciones 11:11, habla de los dos testigos. Sí. ¿Cuáles dos testigos? Los dos hombres que se van a parar en Jerusalén, ¿ok? Sobrenaturalmente, y estamos hablando probablemente de los profetas Elías, y probablemente estamos hablando de Enoch mismo. Sea cual sea el caso, sabemos que el evento está cerca. Ahora, el 11:11, si nosotros agarramos un papel y lápiz, y escribimos la palabra México de forma vertical, de arriba hacia abajo, y ponemos, circulamos la letra M, la X, la I, la C, tienen algo en común, son números romanos, ¿verdad? Sí. Ahora, la M es 1000, la X de México es 10, sí, la I romana es 1, y la C, perdón, 100. Es 100. Cuando sumamos esos cuatro valores romanos, 11:11, o sea, 1111, esa no es una casualidad. El segundo punto, que tardé más tiempo, pero lo logré descifrar en oración, porque finalmente me vino la revelación en oración en el 2006, en mayo específicamente, es la letra E y la letra O de México. Los dos caracteres restantes, que no son números romanos, aplicado en matemática pitagoriana, la E es la quinta letra del alfabeto, y la letra O es la letra 15 del alfabeto. Pitágoras enseñaba que todas las letras tienen un valor numérico. Sí. Esto se llama gematría. Sí. Ahora, lo que viene siendo la letra, por ejemplo, cuando tenemos dos dígitos como la O, que es 15, pues lo tendríamos que reducir a 1 más 5, 6. Sí. Por ejemplo, la letra X es la letra 24, excluyendo la ñ, por supuesto. La ñ es otra cosa, algún día lo platicaremos, pero la letra 24, X, 2 más 4 es 6. Y la letra F, por ejemplo, nada más para dar un ejemplo sexta letra del alfabeto. Entonces la palabra Fox literalmente es 666 en números. ¿Sí me explico? Sí, pero en el caso de México, en el caso de México, finalmente, ¿cuál sería la...? Porque tú ya nos diste el código de en numerología romana y también en el valor de la letra E y O. O sea, ¿cuál es el significado final? Ok, la O que representa el número 6 y la E que representa el número 5, cuando los sumamos entre ellos dos, nos da otro 11. Sí. Entonces, México es el lugar donde va a ser el evento 11-11-11. Extraordinario. Ahora, si agarramos esos seis números unos, que son líneas rectas, son palitos, ¿verdad? Sí. Ok, y juntamos cuatro de ellos, formamos un cuadrado. Sí. Los últimos dos palitos restantes los cruzamos como una X adentro de ese cuadrado. Sí. Es una pirámide, es una ubicación geográfica en México donde va a suceder un evento sobrenatural en especie. Probablemente este evento esté alineado con Jerusalén y tenga que ver con la entrada o salida de algo, ya sea bueno o malo. Mi contención es de que va a ser algo que tiene que ver con la apertura de los abismos. Este 11-11-11 en México, sí, y en el mundo se están practicando por parte de las Naciones Unidas y grupos ocultistas una meditación colectiva a nivel mundial para abrir un portal dimensional. Sí. Todo esto va ligado también al supercolisionador de CERN en Suiza y Francia. Sí. Todo esto tiene que ver como proyectos del Illuminati o la élite mundial detrás de la apertura de los abismos. Y si leemos Revelaciones 9:1 y 9:11, justamente esos números son muy importantes. Nos habla justamente de la llave que abre el abismo, que el ángel baja y entrega la llave para que se abran los abismos. Y finalmente sale Apolión o Abadón, que viene siendo la bestia, que viene siendo el diablo, que viene siendo Satanás, para que ya ingrese a este mundo. Por eso están en los momentos que estamos viviendo, y el 11-11-11 es una fecha clave. La otra cosa que quiero para fortalecer su fe y decirles de una vez, porque lo vamos a mencionar también en la conferencia, es que la secuencia del 21 de diciembre del 2012 es algo que está ligado intrínsecamente a Jerusalén, al Monte Moriah, que es el monte donde está el templo de Salomón, y tiene que ver con el Arca de la Alianza, tiene que ver con el lugar de la crucifixión y tiene que ver con Jesús Cristo mismo. Entonces es importante porque hay un código en hebreo relativo al 21 de diciembre de 2012 donde las letras otra vez cobran vida. El número 2 es la letra B de nuestro alfabeto y el número 1 es la letra A. Si yo agarro el año 2, el año 12 y luego agarro el 21 y luego agarro el 12 que es el día, me da una secuencia de letra A, B, B, A, B, A. Cuando lo leo al revés, me da la palabra en hebreo, Ab, Abba, que significa en hebreo... Abba, padre. El padre ya vi, padre ya está aquí. Exactamente. Sí. Fíjate que es importantísimo que nosotros conozcamos esto desde el punto de vista de la fe, y que no podemos desligarla. O sea, no podemos desligar nuestro papel en este momento como apóstoles de este tiempo y desligarnos de toda esta información que Dios ha dispuesto para que conozcamos y entendamos en este tiempo, porque tenemos que cumplir una misión. Así como tú cumples una misión, cada uno de nosotros en este ajedrez trascendental, como decía un sacerdote santo aquí en México, el padre Bambila, hacemos un ajedrez trascendental en esta batalla, como parte de esa soldadesca, o de esos capitanes, o de esos generales, que serán ayudados por Miguel Arcángel para vencer el mal, y venga el reino de Cristo sobre la tierra. ¿Tú qué piensas, Alexander? Concuerdo perfectamente bien, ya estamos en una guerra, que es muy importante que lo entendamos, tecno-dimensional, espiritual. ¿A qué se debe esto? Bueno, él es el príncipe del aire, él domina este mundo, él quedó para gobernar aquí 6,000 años, ese es el pacto que se hizo en el juicio final, él metió una apelación en el cielo previo a la caída. Cuando nosotros caemos en carne y él cobardemente se escabulle entre dimensiones y se esconde con todos los ángeles que lo ayudaron, y nosotros que decidimos caer en carne también para cumplir una pena durante estas guerras angelicales, porque los rollos de Qumran en Jordania, los rollos de Nag Hammadi, hay unos rollos específicos que se llaman los rollos de la guerra. Sí. Esos rollos hablan de 7 guerras angelicales, 3 estamos en empate, 3 han ganado la luz, 3 han ganado la oscuridad, y la última guerra es esta que se va a vivir aquí en la tierra. Entonces sí es muy importante entender que tenemos un general, tenemos un general en nuestro ejército, y que este general está ya dando órdenes a sus soldados para que empiecen a rescatar a aquellos que se están desviando de lo que realmente es primordial, que viene siendo el poder de la oración, el poder de romper estos principados demoníacos que han cubierto nuestra nación mexicana, que han cubierto específicamente lo que podríamos definir la Gran Babilonia, ¿por qué no? Y que todo esto es en cumplimiento a la profecía, absolutamente. Entonces, realmente, ¿cómo tú ves dentro de esta conspiración cósmica y este tempus finitus la geopolítica? O sea, ¿cómo nos va a ayudar o desayudar para poder entrar en estas fases? Bueno, pues no quiero ser el portador de malas noticias, Cecilia, pero la realidad es de que lo que nosotros llamamos economía está regulado únicamente por un grupo muy selecto de personas que están en Europa y quienes dicen y dan las órdenes de colapsar una economía o revivir otra. Estas personas, desde la época en que se fundó la masonería y los Rosacruces, a través de Francis Bacon, quien era William Shakespeare como seudónimo, Francis Bacon como Rosacruz, como cultísmico, como satanista, él escribió un libro que se llama La Nueva Atlántida. Su visión para ellos era crear la Nueva Atlántida que representa a Estados Unidos. Y ya sabemos qué le pasó a la Nueva Atlántida. La Nueva Atlántida se hundió. Digo, la Atlántida de antaño se hundió. Sí. Ellos quieren recrear el mismo ritual, el mismo teatro de hundir el mundo para... De entre las cenizas, que el ave fénix, por eso es su religión, en base al ave fénix, todo esto viene de las antiguas escuelas de los misterios que practica el ocultismo, el satanismo egipcio. En cuanto a Osiris, para que Osiris salga Osiris de los abismos, que viene siendo Lucifer. Por eso vemos en la ciudad de Washington, toda la arquitectura detrás de la ciudad de Washington, el obelisco, que viene siendo el falo de Osiris, es un principado demoníaco, por eso se llama el distrito de Columbia, la diosa Columbia, que viene siendo Ceramis para los babilonios, donde sacrificaban a los niños ante estas efigies. Estamos hablando de las mismas fuerzas que están regulando las economías a nivel mundial. El colapso económico es algo prediseñado por ellos, así como la Primera, Segunda Guerra Mundial, las revoluciones, las guerras de independencia. Todo ha sido desde la corona misma. Y esa es la cuestión, que las personas... trae un velo que no les permite ver, culpamos al presidente o culpamos a las políticas de gobierno, cuando en realidad esto es una capa, lo que llamamos geopolítica, una capa de quienes realmente tienen una especie de control arriba de lo que pasa a nivel geopolítico en el mundo. Y este sistema de control, que ya estamos muchos de nosotros ya despertando a la realidad de que sí existen los titireteros famosos que controlan a los títeres, bueno, pues ya ellos ya tienen miedo. Inclusive en la élite mundial están ahorita fractalizándose, están teniendo problemas graves de acuerdo a los contactos de inteligencia que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya hay una división, una fractura. ¿Por qué? Porque ahora los entre ellos están peleando por el control total del mundo para imponer el nuevo orden mundial. Entonces, para imponer ellos un nuevo orden mundial, una unión de América del Norte, etcétera, ellos necesitan colapsar lo viejo para reconstruir lo nuevo. Es la misma filosofía de la masonería de 33 grados, Ordo Ab Cau, que es, vamos a crear el orden de Lucifer a la raíz del caos que vamos a crear. Entonces, todo está regulado por ellos, y lo que nosotros tenemos que entender es que este teatro que ellos han escenificado en el planeta, que ellos son los que escribieron su obra, ya tiene su fin. Y ese fin es el 21 de diciembre del 2012, cuando ya lo que hizo Yahshua HaMashiach en la cruz, cuando él se sacrificó y sus últimas palabras a Lucifer ahí mismo, mientras él estaba parado, le dijo, Totalistai, ya se acabó. Es decir, tu apelación ante el cielo ya no funcionó, yo ya voy a venir por mis hijos y tú vas a ser llevado, igual que el resto, al lago de fuego y a la segunda, que viene en Revelaciones 19, 20, 21. Entonces, es importante entender que hay que salvarse, hay que estar salvo y hay que estar en oración constantemente, en arrepentimiento y tratar de ver cómo ellos están jugando su agenda, desde luego. Realmente los acontecimientos tienen una mezcla de muchas cosas, Alexander. Ahora, así como los jóvenes para poder realizar sus estudios tienen que no solamente como antes le hacíamos, estudiábamos algo y ya lo pasábamos, sino que hay muchas cosas que convergen para poder salir adelante espiritualmente. ¿Qué consejo le das a nuestros radioescuchas y a todos los que van a ir a tu conferencia para poder estar fuertes frente a estas grandes pruebas? Primero, no estamos solos. Quiero que entiendan que hay ángeles que están aquí con nosotros trabajando. Mientras más fuerte es tu oración, como el profeta Daniel, él oraba 21 días de rodillas y eran contestadas sus oraciones porque había tantos demonios arriba en el segundo cielo. Inclusive tuvo que bajar el arcángel Miguel a romper, tener una pelea con otro ángel caído que tienen cubiertas zonas geográficas de nuestro mundo. Entonces haz de cuenta, si yo te hablo de Irak o te hablo de Irán, ahí hay una cobertura satánica enorme. Si hablamos de la Ciudad de México, ni se diga. Entonces el poder de la oración, hagan de cuenta que es como prender una linterna y puedes ver el segundo cielo. Y si vieras el segundo cielo con esta linterna especial, verías lleno de demonios, ¿okay? Ahora imagínense que la oración es como un rayo que sale, cuando lo hacemos en voz alta específicamente también, cuando sale del corazón, pues traspasa, va traspasando, va rompiendo hasta que llega nuestra plegaria al cielo y es escuchada y es contestada. Es muy importante saber orar como se oraba en los tiempos de Yeshua. La gente piensa que es nada más sentarse y hablar con papá. No, papá creó un modelo específico de oración que tiene que ver con la respiración con el corazón. Entonces cuando yo inhalo y meto el poder, toda la energía que pueda, que básicamente todo es energía, todo es luz, bueno, estoy llenando mi corazón de energía. Y esa energía, cuando lo hago en voz baja, lo hago en silencio, invoco el nombre real del Padre. Ahora, el nombre real del Padre, él lo decía, Yahweh es mi nombre. Yahweh es mi nombre. No es Jehová, es Yahweh. Entonces, hay algo que tiene que ver con esa palabra que nos conecta directamente a él. La segunda cosa que les puedo decir a los jóvenes es que no caigan en las artimañas del enemigo. Vivimos en un mundo donde la tecnología que va a venir va a imponerles a ustedes de una manera muy suave y sutil a través del incrementalismo social, que es la aclimatación a través del cine, la televisión y todo esto, y estar a la moda de ponerse un microchip debajo de la piel, de mejorarse genéticamente con inyecciones específicas, de hacerse trasplantes de ciertas partes del cuerpo para biomecanizar al ser humano, de conectar tu cerebro al internet. Todo esto ya viene, todo esto ya está, no nada más está en los planos, Cecilia, ya están las cajas listas con los miles de millones de microchips cerebrales. Entonces es muy importante comprender que para ser salvo durante estos tiempos va a haber dos opciones. Una, previo a la venida del día de la venida del Señor, que ya se está anunciando, la gente que va a ser llevada, va a haber un pre-arrebatamiento o un arrebatamiento pretribulatorio o en medio de la tribulación. Sea cual sea el caso, tenemos que aprender a estar firmes con la palabra de nuestro Creador, entender su palabra y estar en comunión con Él. La otra cosa que quiero mencionar sobre este evento, el gran harpazo, que en latín, en la Biblia Vulgata, en latín se menciona como raptore, o sea, el rapto, el arrebatamiento que rápidamente es llevada a la gente. Los que no son llevados, igual que las 10 vírgenes, 5 eran sabias, 5 no, 5 se fueron, 5 se quedaron. Bueno, es importante entender que si tú no te quedas, vas a ser parte de los santos de la tribulación. ¿Quiénes son ellos? Gente que cree en Yeshua HaMashiach, pero gente que se desvió, que no fue elegida, gente que no escuchó este mensaje quizá, y que va a tener que pasar por ese proceso de 7 años, 3 años y medio de una terrible tiranía sobre este planeta cuando el anticristo o el pseudo Cristo, porque no es anticristo, el pseudo Cristo tome el poder y quiera imponer un sistema económico a través de la marca de la bestia, que es un tatuaje de IBM. Ya sabemos qué es. Entonces es importante sellarse, es importante estar protegido. Y quien no esté protegido, bueno, lo dice la Biblia, les van a cortar las cabezas. Bueno, ¿cuáles cabezas? ¿Y quién corta cabezas hoy en día? El Islam. Entonces el Islam es una de las bestias que vienen en Revelaciones. Es importante también mencionar eso. Sí. Como me doy cuenta, o sea, realmente la forma de subsistir es ejercitando nuestra fe, haciendo oración, una oración viva, una oración consciente, haciendo el bien a los demás, sirviendo a los demás. Creo que esto pues mejoraría nuestro mundo. ¿Pueden cambiarse los acontecimientos, Alexander? Se pueden aminorar, El poder de la oración es maravilloso, sí se pueden aminorar ciertos eventos para evitar que esto se cumpla ahorita, pero para serte sincero, lo que está escrito en la Biblia va a suceder. No hay que tener miedo al hombre ni a los hechos del hombre, hay que tener miedo a nuestro creador, no porque él sea un creador malo, no, al contrario, hay que tener miedo a él y no al enemigo. Para la manera de entender esto, es decir, bueno, sabemos que podemos aminorar los eventos para crear una extensión de tiempo un poquito más larga para seguir salvando almas en su nombre. Eso es el por qué se puede estirar el tiempo. Okay. Pero el resto son capítulos que se están acelerando a una velocidad que difícilmente podemos darle vuelta atrás. Por ejemplo, lo que está pasando en torno a la autoridad palestina, la imposición y la manera desmedida en que las Naciones Unidas sataniza a Israel como el enemigo del mundo, cuando Israel es el pueblo elegido del Padre. No porque los judíos que vean en Israel, que también están perdidos, cada vez hay más judíos que ya son mesiánicos, o sea, que creen en Yahshua HaMashiach, y por cierto, estamos preparando un video para también promover las conferencias, donde les vamos a preparar un micro reportaje sobre algo trascendental que ha sucedido en Jerusalén y que no ha sido reportado adecuadamente. Pero les puedo decir que esto de la autoridad palestina tratando de crear el Estado de Palestina es una blasfemia a nuestro Señor, es una manera en que si Estados Unidos apoya esta política, como lo hemos visto, de dividir Israel, va a traer terribles consecuencias geográficas, de geocambios, terremotos, sismos, eventos sobrenaturales enormes. Y si México, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vota a favor de esa resolución de crear el Estado palestino, México va a sufrir un terrible castigo. ¿Sí? Así es como opera papá. Papá opera de esa manera. Entonces tenemos que nosotros decir, bueno, tenemos que cambiar y entender que hay una ley que gobierna la ley del hombre, y esa es la ley de Dios. Y que la espiritualidad en México se ha olvidado, que hay un ataque del enemigo por todos lados, donde la tolerancia hacia diferentes creencias y formas de pensar y formas de ser dentro de nuestra sociedad está siendo visto como la norma, pues México va a sufrir consecuencias, como despenalizar el adulterio. Pues haz de cuenta, estás diciendo que los 10 mandamientos no existen. ¿Ok? Y no es radicalismo, quiero que la gente entienda, esto no es radicalismo ni fundamentalismo cristiano, es la realidad. Lo que pasa es que la gente no quiere leer la Biblia, no quiere aceptar que es el libro sobrenatural en la especie, y no quieren cumplir esas leyes. Pues eso es lo que nos dejó nuestro Yahshua HaMashiach, quien es el único que vino a morir en la cruz, para dar capítulo, para cerrar este capítulo amargo en nuestra historia espiritual en la tierra. Además de este evento, o sea, de estos eventos están anunciados, quiero que, no sé, a lo mejor no lo sabes, pero estoy segura de que sí, por el mensaje de la Virgen en el mundo. O sea, la Virgen Santísima, la Madre de Jesucristo, se ha aparecido en muchos lados del mundo en los últimos 100 años, ya más de 100 años, y todos sus mensajes son un llamado urgente haciendo conocer lo que va a ocurrir, y que si lo empatamos con la Escritura y con todo lo que está ocurriendo en este momento, es una advertencia, es una alerta. Te quiero preguntar, ¿cómo compaginas? ¿Ya has empezado a compaginar todos estos conocimientos que tú tienes con el mensaje de la Virgen? Absolutamente, Cecilia. Lo que sucedió en Medjugorje en los 90s en Yugoslavia, lo que sucedió en Garabandal en el 68 en España, en Fátima, a principios de 1900, y la experiencia de Verónica Luecken, pues son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Yo también les daría una referencia adicional, proféticamente hablando, el trabajo de Dmitry Dudiman. Dmitry Dudiman era una persona de origen ruso, quien vivió en Rumania, estuvo vivo durante la Unión Soviética, fue arrestado por estar contrabandeando Biblias hacia Rumania cuando estaba Ceausescu como dictador. Él fue encarcelado, en la cárcel fue contactado por un ángel del Señor, el ángel Gabriel, fue llevado él, le dijeron, vas a ir a Nueva York y tú vas a profetizar en mi nombre. Finalmente él fue liberado de la cárcel, acabó en Nueva York, y su profecía es indispensable que la lean en internet, está en internet, Dmitry Dudiman. Él habla de esta esta llamarada de fuego que cubre la gran mayoría de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Entonces, sí, les podemos decir que cuando Juan Pablo II estuvo reunido en Alemania con presidentes, primeros ministros, secretarios de defensa en secreto, allá por los ochentas, cuando leyó él el tercer secreto de Fátima a este público selecto, todos salieron con un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque justamente está profetizado un terrible castigo para la humanidad. Pero esto no es para que nos dé miedo. Es muy importante que entendamos y distingamos una cosa que son los mensajes marianos a lo que son los mensajes directos de Yeshua HaMashiach. No quiero contravenir ninguna posición aquí, pero yo, mi creencia fija es en Jesús Cristo y lo que Él me ha dictado a mí. Independientemente de la modalidad en que veamos las profecías de diferentes ángulos, claro, definitivamente hay contenido profético en todo lo que está sucediendo en el mundo y tenemos que prestar atención y probar con nuestro corazón. ¿Qué elemento de verdad resuena dentro de mí que me dice esto es lo que realmente representa una verdad profética para mí, para mi preparación espiritual? Pase lo que pase, yo estoy bien con mi Creador. Yo voy a sobrevivir esta porque yo sé que la muerte ya se derrotó porque Él vino, murió en la cruz y Él ya me salvó a mí. Ese es el mensaje. El mensaje es de que la barca de la salvación ya existe para aquellos que creen en Yeshua. Pero los que no creemos, no creen en Yeshua, bueno, pues va a haber problemas, va a haber consecuencias terribles para ellos. Entonces, es la postura, por ejemplo, de que no existen los infiernos, es errónea. Claro que existen. Claro. Hay una zona de desplazamiento dimensional también para ángeles, que mucha gente no conoce. Yo tuve la oportunidad de ver eso cuando estuve en el cielo. Entonces, hay zonas de desplazamiento dimensional, evidentemente, como zonas para evitar que ingresen a este mundo. Ahora que se van a abrir, se van a soltar las cadenas, vamos a vivir, como lo decía Jesús, será como en los tiempos de Noé, o sea, será como en los días de Noé lo que vamos a vivir hoy en día. Y eso lo vamos a exponer a profundidad en la conferencia Conspiración Cósmica. Y Tempus Finitus, más que nada, es acercarlos a entender la magnitud de la creación en torno a este fin de los tiempos y cómo realmente fortalecerse en el Señor es la única manera en que vamos a ser salvos y vamos a ser los victoriosos en esta batalla que hemos estado esperando durante mucho, mucho tiempo, muchos de nosotros, para empezar a pelear en ella. A mí me parece fundamental. Te voy a pasar a Edgar, que quiere hacerte una pregunta. Perdón, Ceci, por interrumpirte. Mira, Alexander, estamos pasmados ahorita. Por eso no han hablado, ¿eh? La verdad es que estamos atando muchos cabos dentro de la experiencia de la fe de cada uno de nosotros, sobre todo en mi particularidad. Ahorita que comentabas esta relación tan particular con Dios, con el Padre de los Cielos, mi pregunta nace desde ahí y yo creo que es también para muchos de los que nos están oyendo y van a estar escuchando estas conferencias. Yo durante 10 años he buscado precisamente lo que tú ya encontraste, unión con el Padre de los Cielos a través de la práctica de diferentes formas de oración. Y mi pregunta sería, Alexander, ¿cómo poder invitar a todos aquellos que de alguna manera hemos estado buscando a través de la oración el encuentro con Dios? ¿Cómo dar un paso más? Tal vez hemos dado algunos pasos, pero definitivamente hacia el nivel de espiritualidad donde Dios te ha puesto, pues sentimos que hay un paso más. ¿Y cómo poder lograrlo, descubrirlo? ¿O es específicamente un llamado para alguien en especial? ¿Cómo ello, Alexander? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos tremendo poder, Edgar. Tremendo poder. Por eso Yeshua nos dijo, no entendéis vosotros que sois como ángeles, que son como dioses. Porque literalmente, ¿por qué no decirlo? Lo somos. Somos mensajeros de Él. Entonces, cuando Él nos dice que nuestra fe y lo que pediramos orando en el nombre de Él, lo que le pidan a mi Padre en el nombre mío, yo se los voy a dar, o Él se los va a dar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, tú agarra tu Biblia, esta noche te vas a tu casa, y en tu casa, de rodillas, ¿ok?, vas a orar con sinceridad, vas a arrepentirte con sinceridad. Tenemos que estar arrepintiéndonos diario, y ese arrepentimiento es para sanar y purificar nuestro corazón. La manera en que uno puede hacer esto es en silencio, inhalando, y al momento de inhalar, invocar el nombre de nuestro Padre, que es Yahweh, Yahoshua, Yahshua, Jesús Cristo, también él lo entiende. El idioma realmente sale sobrando, es la intención. Cuando se alcanza una conexión real con él, él justamente te va a escuchar. Entonces, arrepentirse es importante, pedir perdón. El perdón es la solución de todos los problemas de este mundo. Cuando se quita el velo del control de los principados satánicos y demoníacos en este mundo, cuando finalmente la guerra espiritual ya caiga y se derrame a nivel físico en nuestro plano, cuando ustedes ya vean ángeles caídos caminando en nuestras calles, cuando ustedes vean abominaciones atormentando y cazando a seres humanos, cuando vean ustedes el cielo rojo y vean la luna roja y el sol negro como un saco de silicio, cuando ustedes sientan ese gran terremoto que es el que va a venir, que se va a sentir a nivel global, bueno, ese va a ser el momento, el punto de ya no regreso. Y es una advertencia que les tenemos que dar para que ustedes no se desvíen de ese camino. Yo sé que es muy difícil, por ejemplo, para los jóvenes decir, bueno, es que yo apenas tengo 18, tengo 21, ¿cómo que me estás diciendo estas cosas? Yo quiero tener mi vida, quiero tener mi familia, mis hijos. ¿Saben qué? Todo eso es vanidad. Y lo decía Eclesiastes 2, 3 y 4. Todo esto es vanidad. El Matrix, esta simulación digital holográfica que llamamos planeta Tierra, es una ilusión. La verdadera vida es la que tenemos y la que nos está esperando allá arriba en el cielo, con una gran cena y un gran festejo, que nuestro, vamos a poner, futuro esposo, que viene siendo él, viene por su novia para casarse con ella, que es la iglesia. Entonces es tan importante entender que la iglesia de Yahshua es una iglesia viva, son piedras vivas que en su casa son esas piedras vivas que están en contacto constante con él, ¿ok? Entonces ese es el punto principal, yo creo que puede decirle a una persona, ¿quieres subirte a la barca de la salvación? Bueno, tienes que estar en constante contacto con quien te creó, porque de otra manera es como cortarte. Una revelación que me dio Yahshua hace unos dos años, era como un pastizal, y me enseñó una montaña llena de USBs, ¿no? Los de estos USBs que conectamos para las computadoras. Y me puso una montaña enorme, enorme de USBs. Me llevó arriba y me dice, mira, hijo mío, ve esto. Le digo, ¿qué es eso? Son USBs. Me dice, esto es lo que ustedes son. Ustedes son USBs. Y le dije, bueno, ¿qué es un USB? Me dice, Universal Spiritual Body, me dijo en inglés. Ustedes son cuerpos universales espirituales. Y si ustedes no se conectan a mí, yo los voy a quemar como estoy quemando ahorita en este momento esta montaña. Y la quemó, la incineró. Pues claro, es Dios, puede hacer lo que quiera. No, pero él en total tristeza y realmente triste, me dice, es que no se quieren conectar a mí. Me dice, ¿qué quieres que haga yo? Entonces, él a los hijos que él quiere salvar, una vez que tú ya te conectas con él, tú ya no te puedes andar desconectando. Sí. Y si te estás desconectando, luego conectarte, tienes que otra vez subir tus archivos, decir, hey, aquí estoy, todavía existo, estoy conectado a ti, papá, estoy arrepentido, estoy purificado, estoy limpio, estoy salvo, por favor, acéptame, etcétera. Todo eso es un proceso, igual como un USB cuando se conecta a una computadora y trata de identificarse con el sistema. Es lo mismo. Entonces, el estar desconectados de nuestro lado espiritual, porque estamos en carne y olvidamos que lo que es espiritual es mucho más importante, pues obviamente al final del camino pues la gente se va a dar cuenta que la parábola de la vid se está haciendo patente con esta semejanza que les damos del USB. O sea, él al final de cuentas, si tú no estás conectado al vid que viene en Juan 15, si tú no estás conectado al árbol de la uva y no estás fructificando para él y no estás conectado al ADN de él, porque nuestro ADN está lleno, el ADN de Adán es un ADN vivo, lleno de luz de Jesús Cristo. Y ya se hicieron las pruebas neurológicas de la gente que es cristiano. Y ya se demostró que hay algo dentro del ADN de la gente cristiana que no se asemeja para nada para la gente que no es creyente. Entonces, tenemos que estar conscientes que a nivel nanomolecular, que es algo que vamos a presentar en Tempus Finitus, es algo maravilloso. No, comprenderlo a nivel molecular es lo que yo creo va a hacer que todas las personas que están ahí presentes ese día vean la magnitud de cómo fuimos creados con tanta perfección y diseño, para que finalmente el modelo, lo que es el Ha-Adam, que viene siendo el hombre, que es el prototipo del Hijo del Hombre, o sea, Jesús Cristo vino como una extensión de Adán. O sea, decirnos en el mismo cuerpo que él había prediseñado, aquí estoy yo también, yo soy el Hijo del Hombre también, yo soy Adán. Vean cómo yo, por todos ustedes, no cometí pecado, no hice esto, no practiqué fornicación refiriéndose a impurezas sexuales, no hice todo esto porque yo vine nada más a mi tribu, a mis ovejas. Eso es lo que básicamente está pasando. Entonces, para mí es... congratulatorio, es enorme, es hermoso poder ir a la Ciudad de México a poder hablarles a ustedes a viva voz con unos videos extraordinarios que les hemos estado preparando, unas imágenes y unas gráficas que realmente los van a dejar con un muy buen sabor de corazón, y para que después sus bocas hablen y digan y beneglorien y digan bendito sea nuestro Padre, el más alto de todos los altos, el Rey de Reyes, que pronto venga aquí a la tierra. Alexander, te voy a pasar ahora sí, como los tienes de boca abierta, a Héctor Hernández, que te quiere hacer una pregunta. Bueno, Alexander, no es meramente una pregunta, es sencillamente, pues, confirmar, ¿verdad? Confirmar que, pues, toda esta información que tú vas a compartirnos en estos días de conferencias verdaderamente son informaciones explosivas, informaciones que van a llevar a todos los asistentes a una conversión, ¿verdad? Y yo creo que lo que hagamos después de esta conferencia, después de toda esta información que Dios nos va a dar a través de ti, porque tú eres su mensajero, yo creo que eso es lo más importante para todos y cada uno de los que vayan a esta conferencia, a todos los que nos están escuchando. Yo se los confirmo, esta información, todo lo que aquí vas a escuchar, en ningún lugar del mundo, en ninguna universidad, te lo van a dar. Entonces, te agradecemos que hayas tú aceptado venir a la Ciudad de México, y enhorabuena, pues yo bendigo al Señor por todo el mensaje que Él nos va a dar a través de ti. Enhorabuena. Enhorabuena, gracias Héctor. Nada más mencionar, Alexander, que vas a estar en estas conferencias magistrales. Le hemos puesto conferencia científica y queremos explicarte un poco por qué le pusimos conferencia científica, porque creemos que el nivel de lo que tú manejas pues está muy ligado a la ciencia. Y por otra parte, dadas las condiciones de esta revelación, no queremos que, como nuestro público es sensible en el sentido de que la mayoría es católica, porque pues somos un país católico, en una gran mayoría, practicante o no, la mayoría, lo que tú quieras, hay cierta sensibilidad. Entonces quisimos que la gente acuda a esto, lo escuche como se escucha a un investigador y también a un hermano en la fe, porque el hecho de que tú hayas hecho este paso muy grande de no creer a creer es inmenso, es un gran acto de humildad, y nosotros nos sentimos hermanados contigo, y por eso queremos que estés con nosotros. Y para que sepa el público, el sábado y el domingo, que van a ser estas conferencias, el sábado 12 y el domingo 13, en el auditorio del Instituto México, que está ubicado en Miguel Lauren, número 315, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México DF, en el Metro Zapata. Los boletos los pueden adquirir en María Peregrina Tours, con Héctor Hernández, en los teléfonos 57-41-2773, 3603-6470, se los repito, 57-41-2773, 3603-6470, o en el celular de Héctor, 044-55-3514-6264, 044-55-3514-6264, o aquí en Radio Cronos, al 55-11-45-57, o bien en el correo de internet que tenemos que abrimos para esto, Symposium, todo con ese, Symposium 2012, con número 2012@yahoo.com.mx. El costo de todas las conferencias, porque van a ser tres, en el que va a estar también Luis Eduardo López Padilla, va a estar Alexander Bachmann en las conferencias magistrales, tanto el sábado en la tarde como el domingo por la mañana, Es de en total de 600 pesos, cada conferencia es de 200 pesos. Comuníquense con nosotros, vale la pena. Creo que nos deja boquiabiertos, de verdad, boquiabiertos, por eso no sabemos qué preguntarte, decimos, mejor lo dejamos hablar, mejor que hable, porque así, o sea, le captamos todo lo que nos quiera decir, es muy importante. Creo que no va a ser la primera visita que hagas. Nosotros meditamos mucho esta invitación, créeme que lo pusimos mucho en oración, en lo personal, creo que Héctor igual, también Edgar, porque para nosotros representaba pues romper una serie de barreras que tenemos a veces para escuchar a los demás. Y pensamos, pues no, nosotros lo vamos a escuchar, queremos que esté con nosotros, es un hermano, Jesucristo se le ha manifestado, Jesucristo, Dios, y para nosotros un hermano que acepta a Jesucristo es, pues, es un hermano de sangre. Y les quiero decir una cosa, gracias Cecilia, una última cosa. Allá arriba los están esperando con los brazos abiertos y con aplausos. Hay una gran, gran celebración que se va a dar. Pero es importante que entiendan que todo esto ya está escrito. Nosotros estamos viviendo desfasados del tiempo real del cielo. Entonces, todo lo que está pasando en lo que nosotros llamamos el presente es realmente el pasado. Y que lo que va a pasar en el futuro es realmente el presente. Yo sé que suena complejo, tenemos que entrar a física cuántica y explicar eso, pero créanlo. Aquí viene una persona que trae la espada de nuestro padre. Voy a tocar la trompeta en la Ciudad de México. Yo voy a avisar al pueblo de Israel, que está disperso en todo este planeta, a que ya se preparen para el día de la venida del Señor. Y Cecilia, enorme el agradecimiento, hermana mía, a Edgar. Gracias, hermano. También te agradezco a ti y Héctor, ¿verdad? Sí, Héctor Hernández. Sí, Héctor, gracias. ConciencIaRadio.com, hay una sección cristiana que tenemos adentro de ConciencIaRadio.com con enormes recursos. Después les mando el link para que la comunidad católica también pueda ir ahí y discernir la información que tenemos ahí. Tomen lo bueno, dejen lo que no les sirva, lo importante es que crezcamos juntos en oración. Entonces, no lo abrimos al público a esa sección de nuestro sitio porque pues, mucha gente no comprende eso, hay un velo realmente de control mental sobre la población a no entender estos temas. Ahora, las conferencias, tienes razón, son académicas, son conferencias informativas, pero son conferencias basadas y apegadas a las Sagradas Escrituras. Entonces, todo lo que yo voy a presentar está basado en la Biblia. Entonces, es importante que asistan porque no son conjeturas, son evidencias importantísimas que vamos a venir descifrando en estos dos días. Y que también la sesión de plática o plática que vamos a tener de preguntas y respuestas después del evento, también es un evento que no se deben perder. Sí, es muy importante. De verdad, Alexander, estamos contentísimos, ya estamos contando los días. Estamos haciendo una campaña de pues publicitaria para que la gente asista. Queremos que asistan sin distinción de nada, ni de creencias, ni de nada. O sea, estamos llamando a todos los que quieran subirse al banquete, ¿verdad? Como dice la escritura, y participar del banquete del rey. Y queremos que te escuchen, queremos que te conozcan, queremos también que conozcas a Luis Eduardo. Para nosotros es muy importante porque él, y quisiera hacértelo saber, él resume de los apóstoles de este tiempo, quizá a una de las personas más destacadas como tú lo eres, como mensajero. Y quisimos, y lo hicimos adrede, te lo digo sinceramente, porque sabíamos que el encuentro entre ustedes es planeado por el cielo. Y pues nos aventamos, dijimos vamos a unirlos porque son personas muy importantes para Dios, muy importantes, que tienen que conocerse, estrechar sus lazos, porque creo que a raíz de este encuentro va a ser un antes y un después para ustedes dos. Estamos seguros de ello. Luis Eduardo también va a tener una entrevista, le vamos a hacer una entrevista por separado, pero estoy segura que en el momento que conozcas a nuestro hermano Luis Eduardo, vas a sentir como que ya lo conocías. Y te va a dar mucho gusto saber que alguien fue tan valiente para pues llevar el mensaje de la Virgen por el mundo entero, el mensaje de profecía, un mensaje muy perseguido por esa misma razón. Y con esa valentía le pedimos que compartiera contigo y nos dijo desde el primer momento, estoy dispuesto, sí quiero conocerlo, escuchó todas tus conferencias, las bajó todas, las oyó en horas y horas y horas, echó toda la información. De verdad, lo admiro mucho porque no cualquiera hace eso, no cualquiera. Y me dijo, ¿sabes qué, Cecilia? Adelante. Estoy dispuesto, él, pienso lo mismo que él. Me impactó. Imagínate que me diga, pienso lo mismo que él. O sea, me quedé impactada, o sea, realmente. Me gusta mucho, claro, con mucho gusto, es un hermano más. Y estamos abiertos y adelante. Entonces, pues solamente te lo quería manifestar, porque sé que el encuentro entre todos nosotros va a ser muy importante para muchas personas y que yo espero, y perdona mi optimismo, espero que Dios se conmueva del esfuerzo que hemos estado haciendo últimamente para darnos más tiempo, para que más almas se acerquen a Él. Amén. Sí, fuimos escogidos para una tarea. Sí. La tarea es nada más entregar la estafeta, que resuena dentro del ADN, la luz que está dentro de los cromosomas que van a ver ahí en la conferencia, la luz viva de Yahshua HaMashiach, adentro de ustedes, tiene propiedades hermosas. El Padre ha elegido ya, y el Padre ya está trabajando, entonces tenemos que estar escuchando por donde venga la información, discernirla con... ¿Cómo no? Sí, discernir y realmente llevarlo al corazón. A final de cuentas, el evento, que es un evento histórico para la Ciudad de México, porque se va a abrir ciertas cosas, se van a abrir los rollos, ¿ok? Se van a desenrollar ciertas cosas arriba en el cielo después del evento en la Ciudad de México. Lo decimos porque ya se nos enseñó eso. Entonces, a mí ya me enseñaron que este evento ya está así predestinado, es decir, ya está prescrito en el cielo, y por lo tanto es un evento de regocijo, de alegría, es un evento donde vamos a realmente celebrar nuestra existencia en comunión con nuestro Creador. Pues muchísimas gracias, Alexander, te estamos esperando gozosos, lo que necesites, llámanos, vamos a estar a tus órdenes, en todo lo que sea necesario para que tu estancia sea... pues muy muy gozosa, además de que, pues si te quieres quedar más días, también va a ser para nosotros y llevar reuniones. Yo estoy segura que muchas gentes te quieren escuchar, eso me encantaría, pero lo planearemos para que tú te puedas quedar unos días más, puedas compartir con las personas que deseen estar más cerca y escucharte. Estamos ya en espera, lo que necesites para poderlo difundir más, si tú tienes algún medio más en donde quieras que se difunda, pues adelante, háznoslo saber, y pues simplemente anunciamos al público, no se lo pierda, es un evento magno, extraordinario, donde pues vamos a participar de estas pues revelaciones a Alexander y de esta investigación a Alexander Bachman, el sábado 12 y 13 de noviembre de 2011, que para variar es el mes 11, ¿verdad? Muy significativo, en el auditorio del Instituto México, que está en Miguel Lauren, número 315, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en el Metro Zapata. Los boletos aquí en Radio Cronos, 5511-4557, o bien al celular 044-55-3514-6264, con Héctor Hernández, en María Peregrina Tours, 5741-2773-3603-6470, o bien escribámonos a Simposium 2012 con número 2012@yahoo.com.mx. Edgar, ¿le quieres decir algo, Alexander? Pues nada, que mira, Alexander, lo único que te puedo decir es que vuelves nuevamente a través, yo sé que es Dios moviéndose a través de ti, vuelves nuevamente a encender una llama que se me estaba apagando, que me había entretenido ya y me había abrumado nuevamente por cosas del mundo. Y la verdad es que estoy conmovido porque he vuelto a sentir en este momento la llamada de Dios hacia lo que se me pidió. Y cuando dijiste guerra espiritual hace mucho tiempo, Dios me había dicho que estaba yo escogido para la guerra espiritual. En la Iglesia Católica es un poquito difícil predicar sobre el tema, pero que mira que me ha llegado mucho ese material últimamente y no me resta más que decirte gracias. Gracias, hermano, porque una vez más ha sido la luz. Y Dios tenía que hablarme de otra manera, con sus estilos, como ya lo conoces, que es el jefe, yo le digo el jefe, y gracias, claro, hermano. Que la paz del Señor esté contigo y hasta donde estás, créemelo que tú lo has dicho, somos energía y mi presencia o la presencia de Dios en mi vida, hasta donde estás, te la hago llegar. Igualmente, hermano, muchísimas gracias, un mensaje de alegría. Otra cosa que... me gustaría nada más concluir con todos ustedes, es que cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando literalmente de usar la palabra viva. La palabra resuena adentro del ADN, tiene propiedades biofotónicas dentro del ADN. El universo mismo es afectado cuando nosotros oramos. Entonces, cuando nosotros llevamos nuestro trabajo en la oración, realmente estamos trabajando en otros planos dimensionales que no porque no los veamos, no existen. Otro punto nada más para agregar a esto, mucha gente nos ha acercado a nosotros de la comunidad católica también, les podemos llamar cristianos perdidos, gente que se ha alejado de la palabra, que piensan que nada más porque fueron bautizados ya están salvos. No, aquí hay un trabajo muy grande por hacer y creo que todos nosotros debemos despertar a ese llamado. Creo que el mundo, aunque se colapse alrededor de nosotros y mueran 10,000 a nuestros lados, nosotros vamos a seguir parados, firmes, con Él, así como Él me llevó en espíritu y me mostró un estrecho de tierra en un viaje espiritual que el Padre me llevó, y mencioné un estrecho de tierra, y yo salí de un edificio totalmente destruido, el planeta ya está todo en llamas, hay fuego y cenizas por todos lados, y yo camino entre dos cuerpos de agua enormes con dos hombres vestidos de blanco, dos testigos, obviamente, voy caminando y se levanta el agua cientos de metros en el aire por ambos lados de este estrecho de playa, es playa blanca, este es un camino blanco, muy bonito, por cierto, y escucho la voz del Padre diciéndome, tu fe en mí es tan grande que yo levantaré las aguas, pero a ti no te dañaré, nunca. Entonces, nos está mostrando Él que es nuestra fe la que nos mantiene salvos, seguros, aunque pase lo que pase. Testimonios de fe hay muchos, pero en oración nosotros estamos absueltos del mal. Es importante que entendamos que hay una protección espiritual, pero hay que santificar nuestra casa, hay que trabajar de estar bajo ese resguardo espiritual. Y básicamente así es como nosotros podemos estar en una guerra espiritual. Claro, van a haber momentos difíciles, pero hay que afrontarlos con madurez, con una madurez y fortaleza espiritual para que cuando vengan los días malos, cuando venga el día malo de Jacobo, pues si no somos llevados antes, bueno, pues ahí estamos listos para la batalla. Yo orgulloso de estar en ella y orgulloso de estar testigo viviente también de ella con ustedes, de algo increíble que les vamos a revelar en la conferencia. De veras que es impresionante que es el día después del 11-11-11 la conferencia. Sí. Entonces, así mientras el mal va a abrir sus portales y sus abismos y todo lo que vayan a hacer, nosotros vamos a hacer la labor contraria. Vamos a abrir una puerta al cielo ese día, y en la Ciudad de México, en el auditorio del Instituto México, vamos a ver un milagro. Entonces, quiero que tengan eso presente y preparen sus corazones para este gran evento. Pues Alexander Bachmann, te habla Héctor Hernández, y sencillamente para agradecerte este tiempo, también para agradecerle a Dios toda la bendición, que parece es un milagro que en cosa de una hora, pues hayas hecho un milagro con cada uno de los que estamos aquí escuchándote. Porque el Señor a cada uno nos ha dado un regalo, y sobre todo ese regalo se llama fe. Muchas gracias, Alexander Bachmann, y yo confío en el Señor, que como tú has dicho, Él es el que va a mover el cosmos y va a preparar el camino para todos los que Él quiere tener con Él. Gracias, hermano Alexander, gracias por estar con nosotros. Queremos que ya más cercana a la fecha de la conferencia podamos tener otro diálogo, otra charla como la de ahora. Ojalá y nos brindes tu tiempo, sé que eres muy ocupado, sabemos esto, pero te lo vamos a pedir, vamos a abusar de lo mucho que te queremos para pedirte este esfuerzo en favor de las almas, y sobre todo que ya ahorita pues creemos que puede escucharte mucha gente y que puede disfrutar de tus palabras, porque es disfrutar de tus conocimientos, de tu revelación y de tu cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Alexander, un saludo a Mónica, un abrazo en Cristo, que Dios los bendiga. Igualmente, y a Yeshua, él me enseñó eso de la palabra disfrutar, me dio una manzana y la partió en varios, y me dijo, esto es lo que es disfrutar, abrir algo y compartirlo con todos, que sea alimento vivo para todos, eso es disfrutar. Cuando disfrutas la fruta, la disfrutas, la abres, la compartes como una flor. Entonces les decimos con toda honestidad, siendo acá en la ciudad de Ensenada, Baja California, a las 3:33, el Atalaya ha hablado y les agradezco, léanse por favor sus Biblias, llévenlas el día de la conferencia porque va a hacer falta. Sí. Y léanse Ezequiel 33:3, por favor, para que se den una idea por qué. Todo esto ya está cronológicamente preasignado, esta entrevista también, ustedes tres ahí, yo acá, en fin. Pero yo ya me tengo que ir, tengo otras actividades, como mencionas, sí. Pero les mando una bendición benevolente a todos ustedes, gracias, enorme. Y gracias. El día de hoy, pues van a estar en mis oraciones, claro que sí. Gracias, Alexander, hasta la próxima. Gracias, igualmente. Polémica, donde la discusión se convierte en diálogo. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, con Cecilia Valderrama e invitados, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Claro que sí, Cecilia. Polémica, donde la discusión se convierte en diálogo. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, con Cecilia Valderrama e invitados, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. A continuación en Radio Cronos, Polémica. Radio Cronos, radio que transforma tu vida, presenta Polémica, un programa para analizar, cuestionar y debatir. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saludo desde los estudios de Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. En este día muy importante para nosotros, porque ya estamos en preparación de todo lo que es el evento magno que vamos a realizar en estas tres conferencias magistrales los días 12 y 13 de noviembre. Tenemos en la línea para entrevistar a pues Alexander Bachmann. Está con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte. Igualmente, Cecilia, muy buenas tardes y gracias por tenernos en tu programa. Es un placer estar en Radio Cronos. Bien, asimismo tengo aquí a Héctor Hernández, que está con nosotros también para formar parte de la entrevista. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Un saludo de aquí desde la Ciudad de México. Pues como dice Ceci, ya estamos calentando motores, estamos, te puedo decir, muy emocionados. Gracias a Dios la gente está respondiendo de muy buen ánimo. Entonces, pues empezamos, Ceci. Bien, Alexander, creo que este evento es un evento único. Desde luego, este simposium de expectativas y realidades en torno al año 2012 promete ser algo muy importante. Fíjate que al pensar en las preguntas que te iba a hacer, porque te tengo que sacar todo el jugo posible, sobre todo para que nuestros radioescuchas y cibernautas tengan una visión de lo que va a ser el material que nos vas a traer. Me gustaría un poquito hablar del tema del anticristo y los códigos de Dios, porque mucha gente me ha hecho muchas preguntas, Alexander. Entonces, te quiero pues que nos muestres algo de lo que vamos a tratar en esta conferencia. ¿Está aquí ya el anticristo entre nosotros? De acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos desarrollado y venido generando a través de entrevistas con especialistas en la materia, que han destapado cierta información muy interesante con respecto a, uno, si el anticristo ya está aquí, dos, si el anticristo ya entró en un cuerpo, y quién es la identidad de ese cuerpo. Bueno, sabemos que no ha entrado en un cuerpo, lo que sabemos es que viene del Imperio Romano. el único que cuadra dentro de esta dentro de estas características, aparte que es mencionado numerosas veces con diferente dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, es una persona de la monarquía europea. ¿Por qué lo decimos así? Porque cuando se firma la Unión Europea, ya como país, la nación de Europa, y se firma justamente en Italia, en la capital, bueno, se abre un capítulo dentro de la profecía bíblica, donde, como se dijo en Bruselas, este es el Imperio Romano revivificado. Y si hablamos de un Imperio Romano revivificado, pues entonces ya cumple con los requisitos, ¿verdad?, que nos dice la Biblia. El otro punto importante para mencionar sobre la identidad del anticristo, bueno, es algo realmente increíble. Si Satanás quisiera entrar en el cuerpo, que sabemos que va a entrar en el cuerpo de un hombre, si Satanás quisiera entrar en el cuerpo de un hombre, ¿quién sería y bajo qué instancias? Bueno, recuerden que él lee la Biblia mucho más que las personas comunes, Entonces, el enemigo tiene planeado ingresar al cuerpo de un hombre cuando él llegue finalmente a revelarse como el Salvador o el Mesías, cuando entre al templo en Jerusalén, pues obviamente la gente va a creer que sí es él. O sea, es parte del gran engaño que vienen dos Tesalonicenses 2. Es parte del gran engaño que la gente va a aceptarlo como tal, como nos lo menciona el profeta Daniel. Ahora, inclusive los mismos electos van a ser engañados. Imagínense cuáles serían entonces los requisitos para que la mayoría de la gente que esté cuestionando la identidad de este personaje realmente se den cuenta que sí, en efecto, la ciencia es utilizada para verificar su ADN. Esto nos lleva a los avances en genética y transgenética que se han venido acelerando en los últimos años, y cómo han venido, obviamente, la comunidad científica ya sacando a la luz pública los avances que desde hace mucho tiempo han tenido ya exitosamente desarrollando en de forma secreta en los militares. Ahora, imagínense ustedes que en 1978, cuando se hicieron los análisis de la sábana santa o el santo sudario en Turín, hubo una situación anómala. Esta situación anómala es de que se llevaron un grupo de personas la sábana santa en privado durante 30 minutos, sin cámara, sin nada, a tomar una muestra de la sangre. Y que esa muestra de sangre fue utilizada para crear al anticristo. Entonces, esa es la cuestión que vamos a revelar el día de la conferencia. Muy interesante. Prácticamente el anticristo es una figura humana, lo veremos porque la iglesia ha manejado diferentes interpretaciones. Por ejemplo, ha manejado que todo lo que se ponga a Cristo es un anticristo. El comunismo es un anticristo, el humanismo es un anticristo, el modernismo y el secularismo son un anticristo. En fin, porque son... La evolución, ¿verdad? Sí, es un anticristo. Pero estamos hablando de una figura, según lo que nos dice San Pablo en Tesalonicenses, que habrá un hombre de iniquidad, un hombre de perdición. Entonces, el culmen del misterio del mal en el mundo está precisamente en una persona que va a encarnar esa figura, ¿no es así? Sí, recordemos que la Biblia nos habla de metacódigos, de macrocódigos, de microcódigos, y también se tiene que tomar literal como está escrita. Entonces, hay muchas maneras de interpretarlo. El anticristo puede ser, como lo decimos, todo un concepto, no necesariamente tiene que ser una persona. A final de cuentas, lo que nos dice Revelaciones 9:1 y 9:11, de que baja un ángel con la llave del pozo del abismo y finalmente se abre este pozo del abismo, se quitan las cadenas y sale lo que se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Entonces ahí ya le están poniendo un título específico al anticristo. Ahora, cuando hablamos de esta situación, de lo que tú mencionas, de que puede ser un concepto, yo me suscribo a la idea que es también una persona que representa ese concepto, que recordemos los diez cuernos de la bestia, más un onceavo cuerno aparece. Todo lo que está sucediendo en el mundo, que está apuntando hacia la formación de un nuevo orden mundial, y que lo acaban de solicitar, inclusive en Roma, acaban de pedir la creación de un solo sistema económico mundial el día de ayer. Esto es muy importante explicarlo, porque con el colapso por diseño de la economía a nivel global que está sucediendo y que va a culminar en el año 2012, nosotros vamos a venir viendo la formación de un planeta totalmente distinto al que conocemos ahorita en materia económica. Y sabemos que la bestia es un sistema económico nuevo. Sabemos que nadie va a poder comprar ni vender sin esta marca. Y la marca va a ir en la mano derecha y va a ir en la frente de las personas. Todo apunta hacia una cashless society, una sociedad sin efectivo, una sociedad a la base de tecnología integrada al ser humano. Ahora, el anticristo, para que pueda ser él, va a tener que recibir una herida en su cabeza. Mucha gente piensa que puede ser un país que reciba una herida muy fuerte en su cabeza, o puede ser una persona. Lo que podemos descartar desde ahorita es que Obama no es el anticristo, ni tampoco es Javier Solana. Lo que podemos saber también es que Javier Solana puede ser uno de los falsos profetas, o el quien anuncia, o el que le abre la brecha, le abre el camino a esta persona que inusitadamente va a tener que ser joven, carismático, un político que la mayoría de la gente no conoce. Y la identidad de él, y la después de las investigaciones de la doctora Jeffries Joy Pugh, autora de un extraordinario libro que se llama Edén 666, El conocimiento del bien y el mal, logró ya ella documentar quién finalmente sería la identidad del anticristo. Y con qué bases científicas ella lo demuestra. Entonces, vamos a presentar. Te estamos perdiendo. Esa teoría, vas a presentar que obviamente esa teoría, ella considera que es verdad. Alexander. Y vamos a también tratar de presentar, hay muchos anticristos dependiendo del tipo de creencia. Adelante. Ok, es que te interrumpí porque se estaba cortando, y como ustedes saben, la comunicación es por Skype, o Skype, como le quiera decir. Entonces se corta, pero es muy importante que entendamos este proceso geopolítico. Entonces, la figura del anticristo está ligada al dominio mundial. Absolutamente. El mundo va a ser dividido en 10 regiones. Esos son los 10 cuernos o los 10 reinos que representa la bestia de Daniel y la bestia en Revelaciones. Entonces, el mundo va a ser dividido. El Club de Roma, que es una organización a la cual la élite pertenece, incluyendo la élite, hay gente de la élite mexicana como el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León, pertenecen a un grupo de personas, ¿sí?, donde ellos tienen planeado desde 1976 dividir el mundo en 10 regiones o bloques económicos. Vamos a presentar este mapa original del Club de Roma el día de la conferencia para que vean eso y entiendan que la división del mundo en estas 10 regiones cumple perfectamente bien con lo que nos dice la Biblia, y saldría un onceavo cuerno chiquito de ahí, que viene siendo el anticristo. Tenemos nosotros contacto con investigadores en otras áreas, en los Estados Unidos inclusive, se dedican a desprogramar víctimas de abuso ritual satánico por parte de la élite mundial. Estamos hablando de mujeres que han sido víctimas desde su infancia de abuso ritual satánico para fractalizar su conciencia en múltiples personalidades, ingresar demonios adentro de sus cuerpos desde temprana edad y utilizarlas como vehículos para empezar a gestar lo que llamaríamos nosotros abominaciones y desolaciones. Han estado gestando lo que podríamos llamar demonios adentro de cuerpos de personas, y han estado pariendo estos niños. Ahora, estos niños tienen un nombre, a todos los bautizan con el mismo nombre, que es Nimrod, Alexander y Apolión, a todos ellos. Entonces, ¿por qué esos tres nombres? Pues bueno, Nimrod cumple la imagen del anticristo del pasado, Alexander cumple la imagen de Nimrod en el presente, el Imperio Romano, y lo que viene siendo el futuro, ¿sí?, que es Apolión, cumple lo que es el nombre del anticristo en el futuro. Entonces hay varias, vamos a poner líneas de investigación que nos apuntan hacia la imagen o la formación de un anticristo. Es importante. Lo que sí sabemos que sale de las sociedades secretas. Sabemos que tiene que salir de la sociedad secreta y tiene que ser un masón de muy alto rango. Es importante que entendamos algo, y me gustaría como situar a los radioescuchas cibernautas, porque estamos hablando de todo esto. Como tú sabes, esta es una estación católica en el sentido de que pues somos creyentes los que participamos en ella, y que tú eres un investigador que ha ido incursionando en todos estos temas. Y consideramos que como católicos, ignorarlos es tanto como taparse los ojos y vendarse, y no poder estar preparados para esta gran batalla entre el bien y el mal, que ha sido anunciada incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, Alexander. Y la Iglesia la menciona en este proceso, escatológico, pero no la concretiza en lo que está ocurriendo. Entonces, lo que aparece como algo económico y algo que es la economía de bloques, una sola moneda, el concurso de 10 regiones, que parece pues algo hasta bueno económicamente, desgraciadamente está siendo utilizado para el dominio mundial y para controlar las personas, para quitarles la fe, para destruir la Iglesia Católica, entonces es importante que nosotros como católicos sepamos lo que está pasando. No podemos ignorar, porque van a decir, bueno, pues el señor Bachman, esto es de ciencia ficción y es el apocalipsis y esto viene en 1000 años, esto no va a ocurrir. Desgraciadamente, pues esto ocurre como proceso de ese misterio de la iniquidad que estamos viviendo, en donde el mal ha ido en aumento y en donde nosotros, en lugar de responder, en lugar de vivir una vida de gracia, una vida de amor a los demás y de servicio, vamos en aumento del pecado. Entonces, quiero como que puntualizar esto, darnos cuenta que Alexander es un científico que ha ido por un proceso descubriendo todo esto y que tenemos que escucharlo, porque esto nos va a llevar a que entendamos el proceso y la altura de los tiempos. Y no podemos ponernos una venda. Y por eso tú estás hablando de un tempus finitus. ¿Qué quieres decir con un tempus finitus? Bueno, la palabra tempus tiene que ver con templo. Cuando uno entra a un templo, uno entra por una puerta, una entrada. Por eso en inglés la palabra entrada es entrance, o en francés entrance, que es básicamente en trance. Porque cambian los factores vibracionales cuando uno entra a un templo. Aquí lo que vamos a presentar nosotros son unos avances de investigaciones impresionantes que tienen que ver con la ciudad de Washington, D.C., la correlación de Washington, D.C. con Jerusalén, también la correlación que tiene con la arquitectura en Roma. Estamos viendo el cumplimiento de ciertas piezas, arquitectónicas, templos que fueron erigidos en honor a la Gran Atlántida por parte de la masonería. Estamos viendo un gran ritual que tiene que ver justamente con México. Los masones tenían total conocimiento desde a finales de 1800, inclusive enviaron a un pintor muy famoso que se llama Brunelli a la Ciudad de México a ir a copiar cuanto el solquín o el calendario del sol para replicarlo a la perfección en lo que viene siendo la rotonda que está dentro del Capitolio en Washington. Mucha gente no lo sabe, pero el Capitolio en Washington, lejos de ser un congreso, es un templo, es una iglesia, y tiene su obelisco enfrente de ella. Es muy importante comprender que todo esto va a culminar en el 2012, que hay un ritual detrás de todo esto, específicamente con el domo del Capitolio. Adentro del domo del Capitolio en los Estados Unidos hay un fresco que pintó Brunelli, que justamente es la apoteosis de George Washington. Y si mucha gente no ha visto esa imagen, la apoteosis de George Washington está enaltecido como si fuera Jesús Cristo, como si fuera un dios. Y esto es importante comprender desde el punto de vista ritualista, ocultista por parte de la masonería. Ellos piensan que Lucifer va a reinar aquí 1000 años y ellos quieren hacer cumplir esto, culminando el 21 de diciembre del 2012. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos de la correlación, vamos a presentar estas evidencias para que ustedes las vean en pantalla y digan, wow, qué impresionante. No, ¿por hecho, qué? Porque es hasta que claro, las investigaciones que no han llegado a México salgan a la luz en México, ya se pongan las pilas, porque no es ciencia ficción, realmente estamos viviendo ya el fin de los tiempos. Eso, vamos a presentar la línea de tiempo del fin de los tiempos aproximada, porque nadie sabe el día, ni la fecha, ni la hora, pero la que ya más cuadra, pues, con una fecha específica de la venida de nuestro Señor. Entonces, el fin de los tiempos es el fin del mundo, porque la gente piensa que con el 2012 viene el fin del mundo. O sea, ¿el fin de los tiempos qué es? ¿El fin de una época? ¿El fin de para entrada en otra época? ¿Qué es, Alexander, en tu criterio? No, el fin del tiempo, como lo conocemos, fin de todo este amargo capítulo en la historia humana. Por eso es muy importante que vayan a las dos conferencias para que puedan comprender la profundidad del tema. La conferencia Conspiración Cósmica va a sentar las bases para explicar de manera ya académica y científica que no estamos tratando con seres extraterrestres, sino con demonios. Y es muy importante que entendamos el gran engaño de 2 Tesalonicenses 2, donde Lucifer utilizaría un gran engaño, maravillas y todo, para engatusar a la población, específicamente a los creyentes. A él no le importa la gente que no cree en Jesucristo. Esa gente ya la tiene garantizada para llevársela al infierno. A él lo que le interesa es atacar a los cristianos. Claro. Atacar a la gente que cree en Jesucristo para poder arrebatársela a nuestro Creador. Viene una guerra, y viene una guerra de inimaginables proporciones. Ahora, ¿qué es este periodo del 2012? Bueno, si nosotros agarramos como punto de anclaje el 2012 y contamos hacia atrás 3 años y medio, nos lleva al 11 de julio del 2009, y ese día dos gigantes caminaron en el área de Wiltshire, donde están los círculos de trigo. Hay testigos oculares que son oficiales de policía que vieron esos dos gigantes caminar ahí. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque sabíamos que los tiempos de Noé sería como en los tiempos de Noé, cuando sería la venida del regreso del Hijo del Hombre, como lo dijo Jesús Cristo en Mateo 24. O sea, hay ciertas señales. Esas señales ya son inequívocas. Lea los dolores de parto, ya estamos mucho más allá de los dolores de parto, a punto de iniciar, si contamos 3 años y medio a partir del 11 de julio del 2009, al 21 de diciembre del 2012, como la fecha donde Quetzalcóatl bajaría, o sea, la serpiente emplumada bajaría a este mundo e ingresaría al cuerpo de un hombre llamado el anticristo. Ya estamos ahí. Quien se trate de tapar los ojos y cerrarse a esa realidad porque piensan que es imposible que cosas sobrenaturales pasen en este mundo, pues los invito a que vayan a concienciaradio.com y lean los documentos que nosotros llamamos las cartas de Jesús, que son los documentos militares del Imperio Romano, lo que vio y atestiguó Poncio Pilato y lo que él escribió sobre Jesucristo cuando él lo conoció por primera vez cuando estaba en su ministerio, cuando de la crucifixión y después en la resurrección y después en Galilea, con su esposa estuvo Poncio Pilato y después en el juicio con Tiberio César. Es importante que lean esos documentos. Yo los traduje en Semana Santa en honor a nuestro padre y a su hijo para que los lean. Ahora, la cuestión del 2012, que es un punto de anclaje, es relativo porque ahorita tenemos el experto sueco en el calendario maya, Johan Kaleman, pronunciándose en su sitio de internet, que es Kaleman con doble L .com, que el 28 de octubre de este año es el final del calendario maya, y él lo comprueba académicamente. Entonces estamos a 3 días de que se culmine la fecha real del 21 de diciembre del 2012. Mira, es muy importante, perdóname, te estoy interrumpiendo solamente para hacer una puntualización. Quiero que sepan que yo hace casi 20 años tuve contacto con un sacerdote católico extraordinario que se llama el padre Brambila, ya falleció. Él escribió un libro que se llama El ajedrez trascendental. Le visité porque de una manera providencial tuve contacto con unas personas que hablaban del gran Maitreya y estas le rezaban, y todo tiene su origen en la famosa Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía con Anita Besant. Son grupos absolutamente diabólicos, masónicos, tremendo, ¿eh? Una cosa que no se imaginarían en México. Entonces, yo fui a un viaje a Inglaterra y visité algunos centros de estas personas, leí sus biografías y realmente era diabólico, su plan era diabólico, espantoso. Lo pude corroborar y lo pude consultar con este gran especialista que es el padre Brambila, quien nos dijo estas palabras. Yo le pregunté hace 20 años, ¿eh? Le pregunté, ¿ya está el anticristo entre nosotros? Y me contestó algo que me dolió muchísimo. El caldo, el arroz, las verduras, la mesa está puesta. Falta el designio divino para decir, llegó la hora. La hora del discurso escatológico de Jesucristo. No me lo dijo cualquier persona, ¿eh? Me lo dijo una persona, así como tú, con un gran conocimiento, sacerdote católico, con libros aprobados por nuestra iglesia, en donde él con tristeza decía, y verán cómo el mal va subiendo de tono, la masonería va subiendo de tono, el concierto contra la iglesia y la fe va subiendo de tono hasta que llegue el anticristo. Prepárense. Es por eso que nosotros le pedimos a Alexander, de una manera providencial, que hablara de estos temas junto con Luis Eduardo, porque Luis Eduardo López Padilla es como ese contrapeso que de nuestra fe, que converge perfectamente en todo lo que tú hablas. Y eso es impactante, que los judíos llegan a lo mismo, los judíos de buena fe, que los musulmanes de buena fe lleguen a eso, que los católicos de buena fe, que todo hombre y mujer de buena voluntad vayan convergiendo en todo esto hasta decir, es que esto es una gran verdad. El mal ha crecido, la masonería ha crecido, la secularización ha crecido, el mundo va sin freno, veamos a nuestro México sin freno, a nuestros políticos, y cómo México es un blanco para ese dominio mundial por su fe, por su escogimiento, que Dios lo escogió para un plan divino, cómo nuestra Madre Santísima, la Virgen, nos dio sus mensajes por todo el mundo anunciándonos todo esto, y nosotros con los ojos cerrados no queremos escucharlos, no queremos darnos cuenta que estamos viviendo ese momento muy importante, en donde como guerreros de la fe tenemos que prepararnos, porque como dice nuestro Señor Jesucristo en su discurso escatológico, hipócritas, saben ver cuando va a llover, saben ver cuando está la cosecha, pero no quieren ver los signos de los tiempos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la ciencia ficción se acabó. Que llegamos a un momento en donde hay quienes quieren destruir a la iglesia, que quieren destruir la fe, que quieren destruir la huella de Jesucristo en los seres humanos para que sean otros los que nos digan, nosotros te creamos, ¿no? Y esos son los famosos, entre comillas, extraterrestres, que son terrestres, ¿verdad? Si usted quiere, o demonios, pero son en este concurso puestos para borrar la huella de Jesucristo. Entonces, quiero aclararles esto, es muy importante, Alexander nos va dando evidencias, quiero que sepan que Alexander es un gran investigador de geopolítica, que su trayectoria en la CIA, en el Pentágono, su conocimiento de los idiomas, su capacidad, porque él es un niño genio, ¿verdad?, que ha creído creciendo, todo esto ha ido a él orientándolo, Jesucristo se le manifiesta, se le revela, él se da cuenta de quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en este proceso ha ido denunciando lo que está pasando como un profeta, igual que Luis Eduardo. O sea, han ido denunciando lo que va a pasar y no se lo pueden perder. ¿Por qué? Porque estas conferencias, porque alguien nos escribió y nos dijo que si eran católicas, absolutamente católicas. El católico, la verdad, os hará libres. Y Cristo nos habló en su discurso escatológico y nos dio los signos, las claves, los terremotos, las guerras, la falta de fe, los que dicen yo soy Cristo. Bueno, pues ¿qué más quieren? Que nuestro Señor se aparezca, ya es lo único que falta. La Virgen Santísima se aparece en todo el mundo diciendo, por favor, hijos míos, regresen al camino, por lo que viene es terrible. Entonces, estas conferencias son una inspiración de varias personas. Es preciso tratar estos temas como católicos, tener una postura, saber lo que está ocurriendo en el mundo, no cerrarnos los ojos, buscar a personas capacitadas que lo han visto, que lo han vivido, que han estado cerca de todas estas cosas, que han recibido información privilegiada y que son generosos en dárnoslas a conocer, y nosotros, al escucharla, hacer y formar nuestro criterio para redoblar en la oración, para redoblar en el sacrificio, para redoblar en los sacramentos, los que somos católicos, los que no, dentro de su fe. ¿Para qué? Para estar listos y que a mí no llegue alguien y me diga, ¿sabes qué? No te creó Dios, sino te creó el extraterrestre número 4, ¿verdad? Decirle, mira, me da igual. Lo que tú digas es Cristo, y que venga el dominio mundial, ¿verdad?, y que esto no haga merma en mi fe. Entonces, Alexander, es muy importante que la gente sepa esto, que sepa que nuestro interés es el dilucidar como católicos profundos lo que está pasando de nuestra fe y encontrar la verdad, y en esa verdad que nos hace libres, orientar a los demás. Orientar, oye, mira, está saliendo en la televisión todos los programas extraterrestres, por Dios. Hay series en donde ya el National Geographic y el History Channel están diciendo que y nosotros estamos impávidos, sin decir una palabra. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está nuestro Padre Dios? ¿Tú qué piensas de todo esto, Alexander? Pues que hay que prestar atención y estar documentado. En primera, no nada más es lo que vemos en Mateo 24, y escatológicamente tenemos también el Zohar, el libro místico judío que habla del regreso del Mesías. Ya les preparamos el microreportaje en concienciaradio.com para invitarlos a la conferencia, para que vean a Yitzhak Kaduri, quien fue el rabí más viejo de Jerusalén, quien murió en el 2007, quien dejó escrito la palabra del Mesías, el nombre del Mesías, quién sería su identificación. Su nombre lo identifica como Yahshua HaMashiach, o sea, Jesús Cristo. Le dio una indicación a Jesús Cristo que en cuanto muriera Ariel Sharon, ya el tiempo sería pronto a su venida. Entonces, ay, explícanos bien eso, porque no te están... Espérame tantito. Judío ortodoxo. Perdóname, sí, que te estoy interrumpiendo, porque eso no te lo van a entender. Vuélvenos a explicar esto que pasó de este judío. Vuélvelos, yo sé lo que estás hablando, pero es muy importante, interesante, porque se pierde uno. Claro que sí, ahí está el reportaje, sí, concienciaradio.com. Sí. Uno de los más altos rabís y más venerados y respetados rabís de Israel, Yitzhak Kaduri, quien vivió en Jerusalén por más de 100 años, nació en Irak, pero se fue a Jerusalén a vivir, a los 108 años de edad, murió en el 2007. Pero él, un año antes de morir, fue contactado por el Mesías. Recuerden que los judíos ortodoxos no creen en Jesús Cristo. Ahora, él dejó en un papel, de forma acróstico, el nombre del Mesías, ¿ok? Y ese nombre del Mesías lo identificó como Yahshua HaMashiach o Jesús Cristo. Esto es sin precedentes, fue escuetamente cubierto en los medios de comunicación de Israel y menos en el mundo. Esto es muy importante porque Jesús Cristo le dijo a él, en cuanto muera Ariel Sharon, quien está en coma ahorita, mostró señales de recuperación, pero del derrame cerebral que tuvo, en cuanto muera Ariel Sharon, debes saber que ya el tiempo ha llegado para mi venida. Entonces, estamos ya en un punto donde el mundo está a punto de entrar en una tercera guerra mundial, no en cuestión de años ya, ni de meses, estamos hablando ya cuestión de semanas que algo terrible se va a desatar en la tierra. Es muy importante que la gente comprenda, por favor, ¿sí? Y esto lo lleven a oración, ¿ok? Que vamos a entrar a la gran tribulación. Y esa gran tribulación, es un periodo de 3 años y medio, terrible, como nunca antes en el mundo se haya visto algo similar. Entonces, cuando hablamos de un gran terremoto, hablamos de que el sol, la luna, se van a teñir de rojo. Cuando hablamos de eventos astronómicos, como una estrella enana café que está adentro de nuestro sistema solar y puede crear gran destrucción también, estamos hablando de muchos factores que todo apunta hacia que ya estamos entrando al proceso final. Y otra cosa que vamos a presentar, vamos a descifrarles el Salmo 90 el día de la conferencia Tempus Finitus, el Salmo 90, que es un código muy importante que tiene que ver con las generaciones de Israel, que tiene que ver con los 120 años de prueba que se le pone al Estado de Israel, que inició cuando se formó el Congreso Judío en 1897, luego en 1917 el general Allenby ingresó a Jerusalén y tomó Jerusalén, nota los siete, Cecilia, y luego en 1937 se escribe la propuesta para las Naciones Unidas de crear el Estado de Israel, otros siete, 1937. Luego en 1947 se firma finalmente ya el mandato de la creación del Estado de Israel. Qué casualidad que ese mismo año cayeron los ovnis en Roswell, Nuevo México. No son casualidades, por eso es muy importante que entendamos que todo esto está proféticamente escrito de una manera inequívoca. Las probabilidades de que esta línea de tiempo que vamos a presentar el día de la conferencia en su totalidad para darles la fecha aproximada final de lo que llamamos el fin de los tiempos es impresionante, porque de acuerdo a matemáticos que se consultaron, es una en un quintillón de probabilidades de que el Salmo 90 encaje perfectamente bien con los eventos que han sido importantes o significativos para la creación del Estado de Israel, desde la Guerra de los Seis Días en el 67, desde cuando Sadat viajó en un barco a Israel para firmar la paz con Egipto, desde lo que viene siendo el inicio de la Intifada, que es la Guerra Santa del mundo musulmán contra Israel en el 87, cuando Estados Unidos, salieron 3 noticias en Israel en el 2007, que le dio la espalda a Estados Unidos a Israel oficialmente, cuando vemos todo esto culminando inclusive con el 2012, no queda más que uno, cuando ve las evidencias, decir, yo ya estoy preparado, porque ahora sí el día de la venida del Señor está cerca. Y sí, esto se va a terminar, como lo conocemos, esto se va a acabar. Y no es ser negativo ni nada, al contrario, uno como cristiano, uno tiene que celebrar estos momentos, porque uno dice, bueno, ya por fin estamos en ese punto en la historia donde la iniquidad, o sea, la maldad, ya va a tener su fin. Vivimos en un mundo donde todo ha sido guerra, muerte, invasiones, conquistas, revoluciones, guerra, maldad, y muerte, maldad, y destrucción. Y maldad. Sí, maldad y persecución de cristianos. Por eso en la conferencia vamos a presentar la historia de las guerras angelicales, que comprendan qué son las guerras angelicales desde el punto de vista cronológico. Es decir, algo pasó en el cielo que creó este problema, principalmente que provocó que nosotros cayéramos en estos cuerpos de carne. ¿Okay? Sí. Nosotros no somos de aquí, lo dijo Jesucristo en Juan. Yo no soy de aquí. Yo no soy de este mundo, ni ustedes tampoco. Él lo dijo bien, bien claro. Entonces, por eso es importante prepararse. Por eso las conferencias son muy importantes, porque sí, son largas, pero porque contienen mucha información muy valiosa. Ahora, es muy importante que ubiquen que una de las profecías de la Sagrada Escritura es la conversión del pueblo judío. Entonces, el hecho de que este rabino, en el borde de la muerte, se le manifieste Jesucristo, Jesucristo le diga, yo soy el Mesías, escríbelo. Y a su muerte convoquen a todos los rabinos y a todos los judíos ortodoxos y le digan, Jesús, aquel que despreciamos es el Cristo, debió de haber sido algo bueno para que ellos se tiraran de sus templos. O sea, ¿cuál fue la reacción de ellos? No, de hecho, están histéricos, no dan crédito, no quieren creer a Yitzhak Kaduri, de hecho lo han tratado de desacreditar. ¿Por qué? Porque están cerrados. El Sanedrín ya se formó después de 1600 años. Ya se está construyendo Cecilia el tercer templo. Pieza por pieza. Ya tienen la armado prácticamente fuera de sitio todo el tercer templo. ¡Qué bárbaro! Ya compraron el área donde lo van a construir desde 1917. ¿Qué profecía cumple el tercer templo? Bueno, básicamente que se tenía que reconstruir el tercer templo para que pueda entrar el anticristo en él. Yeah. ¿Ok? Esto es muy importante. Muy importante. Y vamos a presentar también la arquitectura del nuevo tercer templo. Digo, si se van al templeinstitute.org en internet, van a darse cuenta qué avances ha tenido. Todo lo tienen ya listo, los incenciarios, tienen los candelabros, los menorras. Tienen el altar, las mesas de pan, ya todo lo tienen listo. El arca, ya recrearon el arca bajo las especificaciones. Todo esto tiene que ver, claro que sí. Y cuando los judíos, sabemos que una tercera parte se van a convertir pues en judíos mesiánicos que van a creer en Yeshua HaMashiach, que van a creer en Jesucristo. Ah. Nosotros ya vemos que eso se está cumpliendo proféticamente lo que está en la Biblia. Entonces, quien se ciegue a esa realidad, pues es porque se está aferrando a vivir en este mundo y quieren vivir su vida mucho más cómoda, porque la tienen cómoda, y no quieren aceptar, abrazar la idea de que nuestro Redentor ya está próximo en llegar. Ahora, pero vamos la segunda a venida de Jesucristo, gran tribulación, ¿no? Una gran tribulación, sí, que es preciso como desentrañar, es preciso prepararnos. ¿Cuál es la esperanza? Dinos... ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por sus hijos, viene por su iglesia. Pero como lo dice él en la Biblia, ¿no? Hay 10 vírgenes que van a la boda, 5 se van a comprar el aceite para sus lámparas, y las otras 5 sí entran a la festividad de la boda. La boda es arriba en el cielo. Es la unión de nosotros con nuestro novio que viene por su iglesia. Viene por su novia. Las otras 5 vírgenes que no prestaron atención, pues ellas ya cuando fueron a tocarle la puerta, pues ya no las dejaron entrar. Eso es lo que está pasando. Entonces hay mucha conveniencia de decir, no, pues esto es imposible, ¿cómo crees? Bueno, hace 2000 años se abrió la tierra en Jerusalén. Hace 2000 años hubo un eclipse de sol que duró todo un día durante la resurrección. Entonces, si ustedes no leen esas cartas, las cartas romanas en torno a Jesucristo, que está en nuestro sitio de internet, que fueron sacadas de la librería del Congreso por un amigo mío que trabaja en el Pentágono, a mí me las entregó el año pasado, yo me dediqué a traducirlas en su integridad al español, y son traducciones fieles, y ahora el gobierno de los Estados Unidos las retiró de las librerías del Congreso porque no quieren que esto salga a la luz. Que eventos sobrenaturales están a punto de ser vistos en nuestro planeta de manera inequívoca. Vamos a ver una guerra angelical brincar de las dimensiones del segundo cielo a nuestro primer cielo, es decir, aquí lo vamos a empezar a ver. Y quien no esté listo con el Evangelio de la Paz, el que no esté listo con toda la armadura de Dios que viene en Efesios, pues obviamente va a sufrir consecuencias. Y no lo digo a la ligera, es una advertencia que todos debemos prestar atención, estar listos para esta gran tribulación. Ahora, ¿hay un arrebatamiento, un prearrebatamiento, o va a ser llevado una parte de los electos? Claro que sí, está escrito y está profetizado. Entonces, seamos nosotros los santos que vamos a ser llevados, los electos, o seamos los santos de la gran tribulación, cual sea esa situación, ya estamos muy cerca de vivirlo. Mira, Héctor, te va a hacer una pregunta. Alexander, mira, de todo lo que has comentado, la verdad es muy interesante, y algo que vale la pena, bueno, que a mí, que tengo la duda, ¿verdad? He oído que hablas de como de niveles de cielos, primer cielo, segundo cielo, bueno, no lo has dicho, pero me estoy imaginando eso, me pareció entender eso. ¿Será que me puedas despejar esa duda? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Sí me oíste la pregunta? Sí, hay tres cielos. Sí, en la Biblia viene bien claro los tres cielos. El primer cielo, que es aquí, nuestra atmósfera, nuestro mundo. Luego el segundo cielo es donde están operando estos ángeles caídos y los demonios. Y el tercer cielo es el cielo eterno donde está nuestro Padre Celestial. Y yo acabo de recibir información el día de ayer que viene a confirmar una serie de cosas. El objetivo del supercolisionador en CERN en Suiza y Francia, que está bajo tierra ahí, que tiene un campo electromagnético mucho más grande que el mismo campo electromagnético terrestre, la única finalidad de ese experimento perverso es que es una máquina para abrir una brecha al cielo. Esta gente está empeñada en provocar a Jesucristo para que Él venga. Entonces, por todos lados posibles, cuando hablamos de la maldad de la élite mundial, la maldad en serio, esta gente está empeñada en provocar a nuestro Padre para que se cumpla lo que viene siendo el libro de Revelaciones y las profecías de Daniel. Es sorprendente, Alexander, sorprendente, pero todavía nos inquieta mucho cómo es posible que tanta tecnología, tanto conocimiento tenga como finalidad, digamos, que provocar al Altísimo, ¿no? Pues es lo que están haciendo, siempre lo han hecho, lo hacen a través del cine, siempre bastardizan a Jesús, perdón, Padre, siempre lo están insultando, lo están menospreciando. Lo vemos en el cine, que la idea de que María Magdalena tuvo relaciones sexuales con él y nació el linaje de los merovingios, esa es una forma de pues es una un insulto, ¿ok? Es una abominación, vamos a ponerlo así. Por todos lados estamos viendo que destruir la imagen de Jesucristo es uno de los principales objetivos. Nunca ves que están destruyendo la imagen de Buda o están destruyendo la imagen de Pakal allá en Palenque. Nunca vemos que están destruyendo la imagen de Viracocha o Tutankamón. No, siempre están destruyendo la imagen de Jesucristo. Y siempre en las películas ponen mucha verdad, pero ese 0.1% que tiene que ver con Jesucristo, la salvación única de nuestra existencia aquí en este mundo, siempre la omiten de todo, para obviamente que los niños, las futuras generaciones, estén perdidos. Y es lo que estamos viendo. Basta darnos cuenta que los ángeles caídos que bajaron, nos lo dice claramente el libro para bíblico de Enoch, bajaron, nos dieron las artes, nos dieron las armas, nos dieron maquillaje para la mujer, etcétera. Y todo esto nos dieron los calendarios celestiales. Vamos a presentar algo único el día de la conferencia que sí tiene que ver con el calendario maya. Vamos a demostrar que ángeles caídos bajaron y les dieron el calendario maya a los mayas. Los mayas no tienen nada. Mira, te perdimos. Los mayas. Bueno. Sí, te perdimos, Alexander. y otros puntos del planeta tienen que ver con los mayas, los mayas de ellos. A ver, espérame tantito, otra vez desde los mayas. Sí, porque se perdió. Sí. Los mayas no tienen nada de bueno. Los mayas practicaban ocultismo, consumían alucinógenos, y los mayas básicamente, ángeles caídos o seres de esta otra dimensión, del segundo cielo, bajaron, les dieron las tecnologías del tiempo mismo. O sea, el calendario maya sí es exacto, es preciso, y todos los ciclos celestes, pero también en todos los ciclos celestes que se los dio nuestro padre. Entonces nosotros podemos comprobar incontrovertiblemente que el calendario maya es un producto satánico, pero que claro cumple obviamente las mismas leyes del padre para causar ese alejamiento, distanciamiento del objetivo real del punto central en el mundo, que es Jerusalén y no es Chichen Itza. Ahora, va a descender Quetzalcóatl, ¿cierto? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que los ángeles caídos dieron tecnología sorprendente, dieron la facultad y el conocimiento de uso de armas, hierbas, inclusive el mismo zodiaco, el horóscopo, cómo usar el sistema de adivinación, la magia, que está prohibida en la Biblia. Inclusive nos estamos dando cuenta que la misma tradición de utilizar, por ejemplo, un árbol de Navidad es una práctica ocultista. Entonces, que rinde culto a los mismos dioses de antaño que bajaron aquí en la tierra y que nuevamente van a volver a ingresar a nuestro mundo. Vienen terribles tiempos, como dice Jeremías 37, terribles días que tenía, en aquel día van a ser terribles los días de Jacobo. Bueno, van a ser tan terribles que la gente hasta les va a fallar su propio corazón, les va a dar un infarto en plena avenida pública. ¿Por qué? Porque van a ver cosas que nunca se imaginaron que iban a ver. El año pasado la CIA me mandó a matar a mí y a mi familia nada más por haber documentado un evento sin precedentes afuera de Tel Aviv en el desierto, donde bajaron cuatro naves en forma de rascacielo, son altísimas estas naves, y salieron literalmente gigantes en medio del desierto a hablar con el gobierno de Israel. Entonces, nada más por nosotros documentar ese evento, la CIA, hubo una reunión en Washington para mandarme a mí a matar a mí y mi familia. Ahora, esa grabación la tenemos en un lugar seguro y por eso ya no nos pueden hacer nada, ¿ok? Pero cuando yo les digo que eventos proféticos y sobrenaturales van a empezar a manifestarse en este plano, no lo digo a la ligera, lo digo con toda sinceridad y honestidad. Van a pasar cosas porque no están preparados o prestados con el Evangelio de la Paz, ¿ok? Y es muy importante que lean su Biblia para comprender estas cosas. Pero la investigación que nosotros vamos a presentar es multitudinaria, o sea, es multifacética, no nada más es un tema. Por eso la conferencia de Tempus Finitus aborda muchos temas, pero también es una conferencia que quiere también recuperar su fe, recuperar y fortalecer su fe en nuestro Creador. Bien, ahora, recordarles... Perdóname, te voy a interrumpir. Sí. Bueno, o acábame la idea y les vuelvo a decir todos los datos de la conferencia, ¿te parece? Acábame lo que me ibas a decir, es importante. Sí, claro que sí. Sí. El punto final es de que se ha ido preparando este mundo a ser un mundo meramente científico para que la gente se aleje de la cuestión espiritual. O sea, la ciencia se ha creado como una religión por parte de la masonería desde los Rosacruces con Newton y Francis Bacon. La idea de que la ciencia es absoluta, pero la palabra de Dios no lo es. La idea de crear dos fuerzas al final de los tiempos, que es una que cree en la evolución, la teoría de la evolución, que ya se desacreditó todo lo de Darwin, y la otra que viene siendo la aceptación de que nosotros fuimos creados en base a un diseño inteligente. Entonces, esas dos fuerzas que van a chocar justamente con la venida de nuestro Señor es para que el enemigo tenga ventaja sobre las almas de la tierra, porque la cosecha de las almas está por iniciar, si no es que ya está iniciando. Entonces, es muy importante que no lo decimos a la ligera. Pueden ser 20 años, 40 años, lo que tú quieras. Dios puede extender el tiempo si Él quiere con tal de rescatar más almas. Pero de que esta generación es la generación que viene en el libro de Revelaciones, que es la generación que va a ver la venida de nuestro Señor, de eso yo no tengo duda. Entonces, importante decirles a nuestros radioescuchas, cibernautas, que asistan a este evento magno, que vale la pena, que es muy importante que escuchen todo esto que tú nos vas a decir, que son expectativas y realidades en torno al año 2012. Es muy importante que conozcan, el sábado 12 va a ser una conferencia en la mañana, la de Lucero López Padilla, que se llama Hacia el 2012, las profecías. El domingo, el sábado por la tarde, de 5 a 9 de la noche, va a ser la conspiración cósmica, la va a dar Alexander Bachmann, quien está hablando con nosotros, y el domingo 13 por la mañana va a tener la conferencia Tempus Finitus, Códigos de Dios, Fin de los Tiempos y el Anticristo, y por la tarde una sesión de preguntas y respuestas. El evento va a ser en el auditorio del Instituto México, que está ubicado en Miguel Laurent, número 315, en la Colonia del Valle, delegación Benito Juárez. Los boletos los pueden comprar ahí en María Peregrina Tours, que es la organizadora, al 57-41-2773, 57-41-2773 o 3603-6470, 3603-6470, o bien hablarnos aquí a la oficina al 55-11-45-57, o escribirnos, porque es cupo limitado, se los hacemos saber y tenemos muchas, muchas llamadas ya. Symposium2012@yahoo.com.mx, Symposium con dos S, 2012-2012@yahoo.com.mx. La persona que capitanea María Peregrina, perdón, es el señor Héctor Hernández, que está aquí con nosotros, el organizador. Está aquí con nosotros, un saludo que les manda a todos ustedes. Y es importante, tiene un costo de recuperación, es lógico que lo tenga, 600 pesos, el evento completo, lo estamos anunciando, cada conferencia 200 pesos, pero queremos hacerles saber que vale la pena. De verdad, es un eventazo, creo que es el evento más importante sobre el tema del 2012 de este momento. Además de la presentación de una sorpresa que va a haber ahí con Luis Eduardo por la mañana, y también todo el material que tiene Alexander, que es increíble. Es un material valiosísimo. Vamos a tener la posibilidad también de grabarle las conferencias. Vayan, no se van a arrepentir. Todo esto va a tener un gran balance, y ese balance está llevado precisamente para fortalecer nuestra fe. Alexander, ¿quieres decir algo más para despedirnos? Claro que sí, mira, es importante que vayan a este tipo de eventos, porque adentro de esos eventos se dicen cosas que abiertamente los medios no se cubren. Es una conferencia donde hacemos revelaciones importantísimas en materia de investigación que no ha llegado a los oídos y a los ojos de nuestros hermanos en México. Vamos a también llevar un mensaje por parte de un monje católico que nos entregó un mensaje específico para el público. Vamos a entregar este mensaje, te lo voy a entregar a ti, Cecilia, y ya gracias. Tú después decides qué hacer con él. Gracias. Pero es un mensaje de alerta, de llamada de atención, ¿ok? También varios padres católicos, digo, con los que yo he trabajado en los Estados Unidos, dos de ellos ya fueron asesinados, uno no. Han recibido revelaciones importantes del cielo, inclusive por la Virgen María, de cómo va a ser este momento del colapso económico, la Tercera Guerra Mundial. Estamos a punto de entrar ahí, entonces es importante asistir a estos eventos para estar informados, más que nada estar informados, claro. Estar preparados. Claro. Y creo que ya llega el momento donde esta conferencia culmina muchos años de trabajo. Pues muchísimas gracias, Alexander, despedirnos de ti, que sepan que este programa que va a ser de polémica, que se va a exhibir a partir del jueves, lo vamos a estar repitiendo, vamos a bajar el podcast para que usted lo pueda escuchar a la hora que quiera. Fue interesantísimo, de verdad, Alexander, el poder conversar contigo, ya con vistas a la llegada, quizá te haremos una final, ¿verdad? Como parte de este ciclo de promoción de este Symposium 2012, que se verificará los días sábado 12 y domingo 13 en el auditorio del Instituto México, en Miguel Laurent 315. Va a ser anunciado también por el señor Roberto Farril, que lo sepan, en el canal 34, en Ver y Creer, para que escuchen todos los datos. Vamos a tener ahí un programa de televisión donde vamos a hablar precisamente de estos temas. Ojalá y puedan acompañarnos en el programa, ya les avisaremos con tiempo para que lo escuchen. Hay cupo limitado, se los hacemos saber, escríbanos symposium2012-2012@yahoo.com.mx, boletos al 5511-4557 o al 5741-2773 o 3603-6470 en María Peregrina Tours con Héctor Hernández. Muchísimas gracias, gracias Alexander. Un placer, como siempre, conversar contigo en estos temas tan importantes y trascendentes de nuestros tiempos. Un saludo, Alexander Bachmann. Nos dio mucho gusto haber platicado contigo. muy contentos, muy emocionados todos. Y para finalizar, pues, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oídos, que oiga. Muchísimas gracias, Alexander. Bendiciones benevolentes y no dejen de asistir para que conozcan la maravilla con que el Padre todo esto ya lo dejó escrito desde hace mucho tiempo arriba en el cielo. Gracias, Alexander. Hasta la próxima. Un saludo, Alexander. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye bye. Ya es tiempo de que conozcas la verdad. ¿Estamos viviendo una conspiración cósmica que busca corrompernos? Hay quienes buscan perpetrar el engaño más grande jamás creado, haciéndonos creer que son extraterrestres. Acompaña a Alexander Bachmann y Luis Eduardo López Padilla en tres conferencias magistrales los días 12 y 13 de noviembre. María Peregrina Tours te invita los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio del Instituto México. Miguel Lauren, 315, Colonia del Valle. Venta de boletos, 5511-4557. O María Peregrina Tours, 5741-2773. 3603-6470. Informes en symposium2012@yahoo.com.mx. Costo de recuperación, $600. Polémica, donde la discusión se convierte en diálogo. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, con Cecilia Valderrama e invitados. Aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.